You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno, buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Aquí estamos como todos los viernes, desde las 4 hasta las 6 de la tarde. Aquí arranca Barrio Canino en Agora Sol Radio. Como todos los viernes, aquí directos a tu digestión. Este programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Arranca el programa 58 de Barrio Canino, que no lo iba a decir a nosotros, la verdad. Y estaremos hoy aquí en directo desde las 4 hasta las 6 de la tarde, como decimos, en Agora Sol Radio. Y también estamos en vuestra tele, en el canal 33, directos. Os saludamos también a los que estáis con un ojo abierto y otro cerrado. Esto no es como la Vuelta a España. Tenéis que manteneros despiertos hasta el final del programa. Hoy tenemos final en alto. Hoy tenemos un programa de paros sindicales con servicios mínimos. A Lisboa en tren de lujo yo viajaba y a mi lado muy galante un portugués. Al momento un gran amor me declaraba, con mayor velocidad que nos llevaba aquel express al compás del chacachá. Ahí va, al compás del chacachá. Arrancamos hoy en Barrio Canino. ¿Cuántos amores, doctor Harry, han surgido en los trenes y metros al compás del chacachá? Buenas tardes, tío. Muy buenas tardes, amores, desamores, despertares, más que otra cosa. Yo he de decir que hoy me siento como si llevara al lado a un portugués, que casi lo es. Muy atento y muy cumplido el revisor, el billete me picó. Profesor M, ¿tú eres de los que te enamoras al ritmo del chacachá o te desenamoras, tío? Yo no lo sé, porque uno no sabe si va, si viene, pero eso sí, siempre entreno. Hoy tenemos en la mesa, igual está mal decirlo así de entrada, no a buenas compañías, sino a malas compañías. Es el sobrenombre que lleva nuestro canino estelar hoy. Buenas tardes, Rafa. Buenas tardes. Rafa, malas compañías, así es. Sí, ahí estamos dando caña. Lo que lo nuestro lleva menos corte social y quizás un poco más musical. Aunque de vez en cuando cabe la reivindicación siempre. Buscad malas compañías en el Google, asociado a la radio, a Radio Vallecas concretamente. Y encontraréis una trayectoria de 25 o más años de radio comunitaria aquí en Madrid. Aproximadamente. Y hoy compartiendo micros con nosotros, un lujazo. Oh, agradecido. Produce más calor que el chacachá del tren. Al compás del chacachá del tren. Qué gusto da viajar cuando se va en express. Pues parece que el amor con su dulce vaivén produce más calor que el chacachá del tren. A la huelga, compañero, no vayas. Y bueno, a la huelga, compañeros, porque vamos a saludar también hoy a nuestros invitados que han venido al ritmo del chacachá del tren. Pero vamos a poner una música un poco más seria para dar la bienvenida hoy a Antonio Rus. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Miembro del comité de huelga del metro por el sindicato Solidaridad Obrera. Muchas cosas tenemos que preguntarte, Antonio. Y muchas cosas que queremos hablar contigo. Pregunta. Yo tengo ganas de contaros ya el turrón. Contra el gobierno del hambre, Y saludamos también a Esteban Guijarro, él es miembro del sindicato CGT, su sección ferroviaria, el sindicato federal ferroviario, si no me equivoco. Buenas tardes, Esteban. Hola, buenas tardes, sí. También tenemos muchas cosas que hablar con la peña de la Renfe. A la huelga, madre, yo voy también, a la huelga. La gente del metro ya sabéis que ha estado de huelga durante este mes de octubre, este mes pasado bastantes días. La gente de la Renfe no este mes de octubre, estuvieron en agosto, a principios de agosto, pero se prevén movilizaciones no solamente el 14 de noviembre, huelga general, sino también hay un calendario de movilizaciones para el mes de diciembre. Luego hablaremos largo y tendido tanto con Antonio por parte del metro como con Esteban por parte de la Renfe. Tenemos que decir que hoy habíamos planteado el programa a cuatro bandas, también con la gente de la MT, la plataforma sindical, que es el sindicato, digamos, más beligerante dentro de ellos, y también de las grúas de municipales, Madrid Movilidad, que es la empresa que lo gestiona y que se han unido a las huelgas de transporte estas semanas atrás. Ellos no han podido estar hoy aquí con nosotros, pero lo estarán la semana que viene. Hoy vamos a hacer, en vez de el programa a cuatro bandas en un único programa, pues haremos dos programas, un monográfico de dos capítulos. La semana que viene se unirán con nosotros la gente de la MT y de las grúas. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. ¿Y por qué no le vamos a dar la vuelta al programa? Y vamos a escuchar antes el relato de nuestro nunca suficientemente reverenciado profesor M. El metro es un gran invento, Bruno. Un día empecé a sentir algo en el metro. Después me olvidé. Y entonces se repitió dos o tres días después. Y al final me di cuenta. Es fácil de explicar, ¿sabes? Pero es fácil porque en realidad no es la verdadera explicación. La verdadera explicación sencillamente no se puede explicar. Tendrías que tomar el metro y esperar a que te ocurra. Aunque parece que ese tipo de cosas solamente me ocurren a mí. ¿Tienen más fiebre? Ya telefoné al doctor, va a venir a las 10. Dice que te quedes tranquilo. Bueno, de acuerdo, pero antes le voy a contar lo del metro a Bruno. El otro día me di bien cuenta de lo que pasaba. La cuestión es que yo había tomado el metro en la estación de San Michel y enseguida me puse a pensar en Lan y en los chicos y a ver el barrio. Apenas me senté, me puse a pensar en ellos. Los recuerdos son siempre un asco, pero esta vez me gustaba pensar en los chicos y verlos. Si me pongo a contarte todo lo que vi, no lo vas a creer, porque tendría para rato. Y eso que ahorraría detalles. Por ejemplo, para decirte una sola cosa, veía a Lan con un vestido verde que se ponía cuando iba al Club 33, donde yo tocaba con Hamp. Veía el vestido con unas cintas, un moño, una especie de adorno al costado y un cuello. No al mismo tiempo, sino que en realidad me estaba paseando alrededor del vestido de Lan y lo miraba despacio. Y después miré la cara de Lan y la de los chicos, y después me acordé de Mike, que vivía en una pieza al lado, y cómo Mike me había contado la historia de unos caballos salvajes en Colorado, y él, que trabajaba en un rancho y hablaba sacando pecho como los tomadores de caballos. ¡Johnny!, ha dicho Didi desde su rincón. Fíjate que solamente te cuento un pedacito de todo lo que estaba pasando y viendo. ¿Cuánto hará que te estoy contando este pedacito? No sé. Pongamos unos dos minutos, remeda Johnny. Dos minutos y te he contado un pedacito nada más. Si te contara todo lo que les vi hacer a los chicos y cómo Hamp tocaba Safe Hit, Pretty Mama, y yo escuchaba cada nota, ¿entiendes? ¡Cada nota! Y Hamp no es de los que se cansan, tío. Y si te contara que también le oí a mi vieja una oración larguísima donde hablaba de repollos, me parece. Pedía perdón por mi viejo y por mí, y decía algo de unos repollos. Bueno, si te contara en detalle todo eso, pasarían más de dos minutos, ¿eh, Bruno? Si realmente escuchaste y viste todo eso, pasaría un buen cuarto de hora, le he dicho riéndome. Pasaría un buen cuarto de hora, ¿eh, Bruno? Entonces, ¿me vas a decir cómo puede ser que de repente siento que el metro se para y yo me salgo de mi vieja y de Lan y de todos aquellos recuerdos, y veo que estamos en Saint-Germain-des-Prés, que queda justo a un minuto y medio de Odeón? Nunca me preocupo demasiado por las cosas que dice Johnny, pero ahora, con su manera de mirarme, he sentido frío. Apenas un minuto y medio por tu tiempo, por el tiempo de Didi, ha dicho rencorosamente Johnny, y también por el tiempo del metro y el de mi reloj. Malditos sean todos. Entonces, ¿cómo puede ser que yo haya estado pensando un cuarto de hora, Bruno? ¿Cómo se puede pensar un cuarto de hora en un minuto y medio? Te juro que ese día no había fumado ni un pedacito, ni una hojita. Bueno, amigos, si Cortázar, o mejor dicho, Charlie Parker, en la voz de Cortázar, pudo alcanzar cierta inspiración, este momento mágico en el metro, en el tren, igual deberíamos conservarlo. Seguro que si fuera privado, nos cobrarían por iluminarnos en él. Tiene que ir, todo es como debe ser, todo va como tiene, los currelas que van a una estación, digamos que es un día feo y gris, todo haces tú poner que acabarán pegados a la pared, policía en formación, digamos. Como nos gusta la polla de récords en este programa, maldita sea. Bueno, después de haber entrado en materia metril y artística, ¿por qué no? Vamos a escuchar nuestro ya legendario tema canino. He de decir que me ha costado muchísimo hoy encontrar un tema que hable de perros y hable de metro o de tren. No se hace, la gente no tiene inspiración, no va mucho con el perro en el tren ni en el metro, así que parece ser que estamos condenados a vagar por las calles. Y eso es lo que nos cuentan Sidoní en su último álbum, El Fluido García, de 2011, y han hecho una canción que yo no sé por qué no había sonado antes aquí. Una canción que parece estar hecha a propósito para este programa. O sea, os voy a leer algunas de las estrofas que tiene la canción. Dice, desde los suburbios, en la línea circular, bajamos de la estación central, cosa que todos los caninos hacemos. Morderemos la mano que nos da de comer, somos perros, nos oye ladrar. Todos los caninos lo hacemos. Lo hacemos como humanos en cualquier callejón. Todos los caninos lo hacemos. Pues no voy a decir nada más. Os dejo con este himno que deberíamos utilizar como entradilla, pero que no lo hacemos porque somos así de raritos. Sidoní, perros. Amarillas de la zona orbital transforman el asfalto en tu altar. Estás hermosa al lado del desecho industrial, tan flaca, tan viciosa y sin collar. Desde los suburbios por la línea circular bajamos en la estación central. Al salir y ladrar, y ladrar, y ladrar, y ladrar, Canino. Do you know you? Ahí estaba nuestra canción canina de hoy para arrancar este Barrio Canino, que como sabéis podéis escuchar a través de las www.agorasolradio.org. En directo estamos ahí en la página web de Agora Sol Radio. También nos podéis ver en directo a través del canal 33 en vuestra TDT aquí para la emisión local en Madrid, y nos podéis escuchar en diferido también en la radio online Línea 36, en linea36.com, los lunes a partir de las 5 de la tarde. Y bueno, para contactar con nosotros ya sabéis que tenéis el correo barriocanino@agorasolradio.org, y que podéis contactar con nosotros a lo largo del programa si queréis comentar alguna cosilla o que les traslademos alguna pregunta a nuestros invitados a través del Twitter, en las cuentas Agora Sol Radio y Barrio Canino. Estamos ahí recibiendo ya halagos para el tema perros de Sidoní. Sí, es verdad. Y que parece que le ha gustado al personal. Y estamos ya hablando con Antonio y con Esteban. Antonio, recordamos, del Comité de Huelga del Metro por el Sindicato Solidaridad Obrera. Y con Esteban, del Comité de Huelga de la Renfe, por el Sindicato CGT, el Sindicato Federal Ferroviario CGT. Así que, bueno, empezamos, si te parece, contigo, Antonio. Y la verdad es que, mira, tenemos, decíamos antes, tenemos muchas preguntas que haceros, pero realmente es una sola. ¿Qué está ocurriendo con el servicio del metro? Y, en resumen, también con vuestras condiciones de trabajo y supongo que esos son los motivos por los que os estáis movilizando. Esto es lo que queremos preguntaros, pero os lo vamos a desglosar de muchas maneras, pero si nos haces así un resumen a modo de entradilla, pues lo dejamos ya sentado. Hombre, el resumen que podemos hacer, más o menos, como podéis recordar, empezó en 2010, cuando ya empezaron los primeros presupuestos de la Comunidad de Madrid, que fue el primer momento en que quieren aplicarnos un recorte directamente relacionado con los presupuestos. Entonces, desde este año empiezan las movilizaciones más fuertes, empiezan a romper nuestro convenio colectivo, y es el año en que se da esta primera situación por primera vez desde la época franquista, que, fíjate tú, se respetaban los convenios colectivos y ahora no. Entonces, este es el mayor argumento que tenemos para que se dé la situación que se dio en 2010, de saltarnos los servicios mínimos, de parar totalmente y tal. Y ya desde ahí, pues, es un sinfín de recortes y de no aplicaciones del convenio que teníamos vigente hasta este año, en el que, bueno, pues igual las subidas mínimas que están pactadas por el, según el IPC, en 2011, pues todavía ni siquiera se han consolidado, y a esto se suma, pues, la aplicación de la reforma laboral, y en cuanto al tema de las jubilaciones parciales, se nos aplica la nueva presupuestos del Estado, donde nos quieren quitar la 14ª parte del salario más la antigüedad, que en nuestro caso no está siendo así. Así es como se les ha manifestado a los compañeros de MT que va a ser, pero a nosotros, sin embargo, nos quitan mucho más. Y luego tenemos el gran problema también de que nos están aplicando otro sistema de bajas diferenciado al que teníamos entonces. O sea, los trabajadores, cuando están enfermos, pues pasan a cobrar el 50% del salario sin los conceptos retributivos, ya sea por plus de reorganización o el plus de productividad o simplemente el presencial por ir a trabajar, que son unos conceptos que tampoco se cobraban ya cuando estabas de vacaciones, y son una serie de pluses que se han ido pactando de alguna manera estos años atrás para que la empresa tuviera unas pequeñas condiciones en las que tener unos conceptos de productividad y ahorrar en plantilla. No les ha bastado con esto, han aplicado sin ningún tipo de pudor todo tipo de ley que le han dado, y así nos lo han manifestado. La dirección de la empresa no tiene ni puñetera idea de qué es lo que ha aplicado, así lo dijo en la última reunión. Dijo que él simplemente aplicaba lo que se estaba aprobando como ley, y que ellos daban la orden directa a Recursos Humanos a que aplicaran este rasero, como están haciendo con otras muchas cosas. Entonces, esto es lo que está provocando que nos estemos movilizando y que lo estemos haciendo ahora de manera más prolongada, porque entendemos que la lucha que hemos comenzado ahora es muy larga y va a ser mucho más larga todavía. Nos dices que bueno, el conflicto o las movilizaciones como tales han comenzado en 2010. ¿Qué pasa en 2010? No, supongo que no estará solamente sujeto al tema de la crisis, ¿no?, sino que esto tendrá un tránsito mucho más largo y que vendrá de mucho antes, ¿no? ¿O qué pasó en 2010 para que de repente se rompieran los tratos o se rompieran las negociaciones de alguna manera? Pues, como te digo, en 2010 lo que pasó concretamente fue la ruptura del convenio. O sea, esa aplicación directa y esa ruptura del convenio provocó que los trabajadores si era la única ley a la que nos podíamos acoger, que además esta, se supone que estaba amparada por la Constitución en su artículo 43, pues en ese mismo instante, si ni siquiera tenemos ya la protección de la Constitución en cuanto al tema de los convenios colectivos, nos quedamos desnudos. No tenemos negociación colectiva, no tenemos a qué sujetarnos, a qué, cuál es nuestro... nuestros límites y nuestros deberes y nuestras obligaciones a seguir, los que hemos pactado con una patronal, y desde esa situación nosotros estamos siempre obligados a cumplir lo que tenemos en ese convenio, pero sin embargo ellos no cumplen las condiciones del mismo. Entonces la movilización se da porque hay una serie de eventos, una serie de manifestaciones, una serie de convocatorias, incluidas en ella la huelga indefinida, en pleno verano, nos dio igual, o sea, teníamos bien claro que era ahora o nunca, teníamos que hacerlo. Y bueno, satisfechos porque lo hicimos, porque tiramos para adelante, pero muy pesada la losa de que muchos compañeros todavía están con el miedo de aquel salto de mínimos, ese pequeño borrón que queda en su expediente, pero que no es más que una pequeña anotación para que te quede ahí una forma de presión de la empresa para... Pero lejos de ahí, nadie fue sancionado, el conflicto se saldó con un acuerdo que tampoco nos pareció la manera más correcta de salir de ahí, porque no queríamos que hubiera ningún recorte en la masa salarial de la empresa, que era como expresamente nos decían que tenía que ser ese recorte. Ellos querían tocar los salarios a través de esta ley y dejaron constancia de ello, vamos. Que entonces, a partir de ahí, de la manifestación que hay en la Asamblea de Madrid cuando ellos aprueban los presupuestos, ese mismo día hay un enfrentamiento con la policía porque tensan mucho la situación, no querían que nos pegáramos a la pared de la Asamblea de Madrid, ellos nos echan para atrás, nosotros nos echamos para adelante, hay un enfrentamiento, la cosa se queda ahí, pero la gente se cabrea, se anima, y a la siguiente movilización que hay, que es el lunes, cuando ya está todo el tema zanjado, es cuando después de esa manifestación, que tenemos una concentración en la Puerta del Sol, nos vamos a Plaza de Castilla, que es donde salimos a hacer las asambleas generales, y desde ahí, en una asamblea nocturna, se organiza el piquete. Entonces, sabemos que esos son los pasos a seguir para llevar una movilización más allá, porque son los piquetes nocturnos los que realmente se distribuyen por la noche y son los que de verdad le dieron fuerza a la movilización. 3.000 trabajadores de metro organizándose por cabeceras y organizando piquetes y hablando entre ellos, pues se vio de verdad de lo que podía ser capaz de los trabajadores si querían llevarlo adelante. Uh-huh. Esto, bueno, ya me ha quedado claro cómo es el punto de ruptura. Yo me refería a hacer un poco así de vista atrás, porque da la sensación, según nos cuentan, de que bueno, hasta 2010 prácticamente vuestros salarios o vuestros derechos como trabajadores habían mantenido perfectos e intocados desde la prehistoria. Pero supongo que esto no es así, ¿no? Que ha habido una conversión del servicio de metro, del servicio que se daba, que era público, dejó de serlo. Y todo esto, supongo, a lo mejor también meternos un poco en un tema mucho más largo, pero sí que creo que conviene a lo mejor aclarar algunos puntos un poco pequeños, porque muchas veces oyes a la gente hablar en el metro acerca de cómo funciona, de si los trabajadores hacen huelga o dejan de hacerla, y no son muy conscientes de qué condiciones estáis trabajando. De alguna manera, por ejemplo, para empezar, el metro no es un servicio público, o sea, sí es un servicio público, pero no depende directamente de la administración pública, ¿no? Es que es un poco complejo el tema. Ahí me iba yo. Pero sí que podemos hacer más o menos una cronología, que es en lo que hemos estado ahora mismo investigando un poco, y desde dónde vienen los primeros pequeños atisbos de privatización y hacia dónde van. O sea, y esto no es solamente, creo que no es una aplicación ni solamente para el transporte ni solamente en la Comunidad de Madrid. Hay una serie de leyes ya en los años 90 que se aprueban y que están dirigidas para sacar a concurso pues determinadas obras públicas y gestiones de todos los organismos de administraciones públicas. Entonces, concretamente en el transporte, es desde el año más o menos 2002 que termina su legislatura como consejero de transporte Luis Eduardo Cortés, me parece que es, y a partir de ahí empieza a haber una consecución de consejeros de transporte en la Comunidad de Madrid. Tanto es así que hasta los 9 años después ha habido 8 consejeros de transporte. O sea, lo que quiere decir que no ha habido ningún tipo de transparencia en la política que han llevado y que los hilos han sido manipulados más bien desde otro sitio. ¿De dónde han sido manipulados? Pues desde esta compañía que creó el señor Gallardón, que era Mintra, que es a través de donde él puede, digamos, construir más metro y dar más servicio y llegar a más sitios, pero también saltarse más o menos los presupuestos y hacer un poquito lo que le da la gana. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí ya se empieza a meter capital privado. Empiezan ya el Metro Norte, con las inauguraciones de Metro Norte, Metro Este y todo esto, bueno, y Metro Sur, que fue anterior, pero nombro estas concretamente, porque son en 2007 las que son directamente de los que pillan, por decirlo así, los de Mintra. Anterior a esto ya está Metro Sur, pero mucho anterior a esto está el TFM, que es la línea 9B, la de Arganda del Rey, que ya sabéis que tiene una restricción horaria, que es más caro el billete y bueno, pues que tienen como viajeros una discriminación mucho mayor. En los años 80, también me remito mucho antes, se cambia el modelo, pero esto es por tecnología. Los trenes empiezan a cambiar y en vez de ir por equipos, los conductores pasan a ser... van solos, vamos. Ya no van los equipos típicos de toda la vida de dos. Entonces, ahí ya hay un desdoblamiento de la plantilla, hay más trenes, bueno, se recoloca, se jubilan otros y en estaciones... Ahora, en estos últimos convenios, ha vuelto a pasar lo mismo, que empiezan a quitar taquillas, empiezan a quitar jefes de estación y empiezan a implantar un modelo que llaman de supervisor comercial, que es como una atención más directa de cara al público, que es estos taquilleros que veis que no tienen pecera y están por ahí sueltos por el andén, que ahí, bueno, con los consecuentes problemas que hay de todo tipo, como podéis imaginar, de frío, calor, con la gente, con los viajeros, se sienten un poquito desprotegidos muchas veces. Y bueno, pues en un plano como muy diferente, como estás ahí rondando por la estación, pero... Hablando de los viajeros, ¿qué tal vuestra relación con ellos? ¿Entienden únicamente las molestias o se intentan conocer vuestra situación laboral? Yo, en ese sentido, me siento querido, puedo decir. Sí, no, normalmente la mayoría de la gente... acepta lo que hacemos, lo ve de buen grado. Incluso el otro día en la concentración del piquete de sol, la gente aplaudió. Mientras que se gritaron las consignas y tal, y se estuvieron repartiendo panfletos, la gente aplaudió a los trabajadores de metro. O sea, en ese sentido hay buena aceptación. No lo hubo en 2010 porque de repente no sabían qué hacer. O sea, eso, la cara de algunos era increíble. Yo estaba en la Alameda de Osuna y me decía un hombre, yo tengo que ir a trabajar a Las Rozas, ¿cómo lo hago? Digo, una pregunta interesante. Claro, a mí porque... esto me interesa bastante. Es, según entiendo, cuando se hace una huelga, el trabajador se queda sin cobrar. Sí. Y el usuario no puede ir de un lugar a otro. En vuestro caso, que sois un servicio de transporte, ¿es posible o habéis pensado nuevas fórmulas de huelga? Por ejemplo, a mí se me ocurre anunciar que no se va a revisar ningún billete durante un mes y seguir ejerciendo la labor. Vosotros seguís yendo a currar, cobráis y el usuario tiene su servicio, mientras que la empresa no recibe dinero por el servicio que presta. Porque así, no sé, esto seguramente es imposible y por eso no se lleve a cabo. Estoy convencido. ¿Pero habéis pensado en otras fórmulas de huelga? Fórmulas de huelga exactamente no, porque creemos que si hacemos la huelga como debemos hacerla y nos lleva a donde nos tenga que llevar, como ya pasó en 2010, lo que sí que podemos hacer es promover las campañas que hemos estado intentando promover ahora, que ha sido que los viajeros pongan reclamaciones, reclamen por la suciedad que hay en los trenes. Está viendo compañeros del sector de limpieza de depósitos de trenes que están en huelga desde junio y por despidos. Además han sido por una serie de subrogaciones de unas contratas a otras y tal, y estos trenes van llenos de mierda, a la gente le da igual. Mientras tanto Metro se sigue colgando las medallas de las certificaciones oficiales, que son muy bonitas, que tal, que pascual, y esta gente tiene los trenes hechos un asco y le estamos diciendo a la gente, poner reclamaciones, reclamar, decir que estos trenes están sucios, porque nosotros cuando nos quejamos de alguna manera o encerramos ese tren por esa suciedad, nuestros superiores tienen que hacer unas tarjetas de visita, que se llama, y estas tarjetas de visita, cuando entran los trenes a depósitos sucios, tienen preferencia y se establece como mínimo. Entonces quiere decir que el tren que entra sucio, que hemos denunciado que está sucio, la empresa lo encierra y lo mete como preferente y como mínimo. Tienen que limpiarlo inmediatamente, entonces no sirve de nada, no tiene efecto. Entonces lo que hace falta es que los viajeros reclamen la falta, a lo mejor, de atención en la estación, porque el trabajador no está debidamente acondicionado, no tiene todas las herramientas que necesita a lo mejor a su disposición para ayudar a los viajeros, ya sea eso o ya sea la mierda que hay en los trenes, en los vagones, es decir, esto no son condiciones salubres, o decir, bueno, pues ¿qué ha pasado con los trenes? O sea, ahora resulta que no era punta y menos, no te digo nada después, a partir de las 10 de la mañana, que parece que es las 12 de la noche, porque ya te faltan están faltando del orden del 25-30% de los trenes. A partir de las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde, y son muchos trenes. Entonces lo que queremos promover un poquito es que el viajero se sienta que no es que pague el 40% del billete, como le están diciendo, directamente con su billete, día a día, no. Está pagando el total, es un servicio público y ellos pagan con sus impuestos ya los planes de infraestructuras, y con el billete lo que pagan es concretamente la explotación. O sea, nosotros nos pagan nuestro salario y los gastos de explotación a los trabajadores, pero los impuestos pagan claramente todo lo demás, todo el proceso de obras y compra de trenes, mantenimiento. Sí, está claro. ¿Crees que es viable una empresa como el metro, o es deficitaria casi por definición? Lo que no puede ser es que dé beneficios. Vamos a ver, la cuestión está... Yo te aseguro que en Londres da beneficios. Claro. Pero eso es una situación a la que si llegamos va a estar la cosa muy mal. O sea, el proceso de Londres, tanto el de Londres como el de Argentina, ha sido un proceso muy duro. Los trabajadores de Argentina, además, para mí son un ejemplo a seguir. Ellos en el año 93 sufrieron una privatización total, echaron a 1.300 trabajadores a la calle, le quitaron las jornadas de 6 horas y media que tenían por el tema de trabajar en el túnel. Nosotros tenemos 7 y media los conductores y 8 horas el resto. Aunque esa media hora luego nos la computan en 14 días más que debemos al año, y a punto ya está eso solucionado, no hay ningún problema. La cuestión es que intentaron romper la unidad, como pasó en el metro de Argentina con el tema de estas horas. Decían que le daban las 6 horas y media a los conductores y que los taquilleros seguían trabajando 8. Entonces los conductores siguieron parando los trenes con solidaridad con el tema de los taquilleros hasta que se consiguió consolidar todo. El tema de Argentina también fue muy complejo porque también tenían la central sindical, tenían una serie de historias que, bueno, digamos que llegaron a tal punto de ruptura que fue más un movimiento autónomo de trabajadores el que empezó a parar líneas. O sea, entre líneas empezaron a llamar y dijeron, si paro yo, paras tú. Y digamos que se llegó a ese punto de lo que hablábamos antes, de sin nadie convocar una huelga y sin nadie decidirlo, tiro para adelante. Ahora estamos en una situación en la que no hay ese momento tan tan duro que han sufrido esta gente del subte de Argentina, y la gente no se da cuenta que llevamos un camino muy similar o vamos a algo parecido, y debemos contestar antes de llegar a una situación tan in extremis. O sea, se puede hacer con el tema de reclamaciones de viajeros y con unas huelgas bien programadas, una serie de movilizaciones que la gente y los trabajadores todos veamos que tienen ritmo, pues podamos llevar a cabo algo positivo. Ya os digo, los viajeros con nosotros sí se llevan bien, sí aceptan de buen grado lo que les decimos. Bueno, yo también me acuerdo de la de 2010, que también tenía cara de esas, de oigo adiós, ¿y ahora qué hago? Esta misma cara fue la que debió tener cuando Caca Deluxe, allá por el año 1968, compusieron este tema, Viva el Metro. Muchos de vosotros lo conoceréis, la verdad, se ha convertido en una especie como de canción de culto de aquel primer, bueno, no era ni un disco, un álbum, ¿no?, que sacaron Caca Deluxe al ganar, cuando se presentaron al primer trofeo de rock Villa de Madrid. Imaginaros, ¿sabes? Primer trofeo de rock, año 1968, yo era muy pequeño todavía. Y quedaron segundos, y quedaron primeros. ¿Quién quedó primero? El grupo de, se llamaba Paracelso, que era el primer grupo que tuvo el Gran Wyoming, que era Greñas en aquella época, y Bigotazo. Y los segundos quedaron Caca Deluxe, y como premio grabaron un EP de 4 canciones que no se llegó a editar, no se editó algunos años más tarde, ya remezclado y tal. Y uno de los temas que llevaba este EP primero era Viva el Metro. Caca Deluxe, la mayoría de vosotros lo conoceréis, para aquellos que no conozcáis, pues bueno, pasa por ser un grupo seminal, ¿no?, dicen, de la movida madrileña. Ahora la verdad es que con el paso del tiempo hemos aprendido a desconfiar de estas etiquetas musicales, ¿no?, de movida madrileña y tal, también porque somos muy descreídos aquí en España, hay que decirlo, porque esto lo pones en Inglaterra y la gente flipa y le hacen pósters y todo, pero bueno, aquí nos dedicamos a criticarlo todo por sistema. Pues en aquella banda inicial, pues había gente que luego, pues de la cual, al terminar esta formación, pues se formaron las que los pegamos, de Radio Futura, Parálisis Permanente, La Mude, y bueno, de alguna manera, pues vamos a entender que sí que es un grupo seminal. Yo no sé si eran, luego muchos de esos componentes han renegado, ¿no?, de Caca Deluxe, diciendo que esto era una mierda, que sonaba fatal, pero bueno, yo no sé si había calidad musical o no. A mí, por lo menos, cuando oigo esto, algo se me remueve por dentro y no sé lo que es. Hombre, una mierda era, pero molaba. Vamos a ver, os dejamos a por otro lado que juzguéis, a ver qué os parece. ¿Una genialidad o una mierda? Viva el Metro, Caca Deluxe. 1, 2, 3, 4. cada astilla, bajándome en cada estación. Me gasté más de 20 duros, viva el metro, es mi pasión. Y abandonado todos mis vicios, ni hachís, ni whisky, ni bacarrá, ni muchachitas, ni muchachitos, el metro todo lo suplirá. ¡Qué felicidad que sea tan caro! Barrio Canino. Pues ahí estaban Caca Deluxe y Viva el Metro. La verdad es que yo te insisto en eso. A mí me parece una mierda de las que molan. Es una gran mierda musical muy potente. No es, no es una caca. Es una caca deluxe. Deluxe, exactamente. Sí, el nombre era bien puesto. La verdad es que... No sé si somos cuatro, tres o cuatro o cinco de los de la quinta del 78, de cuando estos estaban ganando el concurso Villa de Madrid, que estábamos naciendo nosotros en ese momento. Los caninos somos de eso, del año de la Constitución. En fin, aquí seguimos en Barrio Canino, en Agora Sol Radio, hablando de las huelgas del metro y enseguida también de las huelgas de la Renfe, con Antonio Rus, miembro del Comité de Huelga del Metro por el Sindicato Solidaridad Obrera, y también dentro de unos minutos con Esteban Guijarro, miembro del Comité de Huelga de la Renfe, Renfe Adif. Luego explicamos aquí toda la dicotomía de empresas que hay ahí montada, porque es un laberinto, que él está por el Sindicato Federal Ferroviario, CGT. Y aquí, como no paramos de juntar gente en el estudio, y tenemos un ligero overbooking delante y detrás de las cámaras, tenemos también a Robert Canino, que ha llegado un poco después de la presentación del programa. ¿Qué tal, tío? Muy buenas tardes a todos. Pues mira, hoy la verdad es que sí que he llegado un pelín tarde. También es verdad que hemos empezado antes que otros días, porque... ¿Que le echamos la culpa al metro o al tren? No, dilo ya. Vamos a echar en la culpa ni al metro ni al tren, porque hoy la culpa ha sido mía, ¿eh? La semana pasada sí que llegué tarde porque tardó 15 minutos en salir el tren de donde vengo, pero esta vez ha sido culpa mía, mea culpa. Y nada, bueno, vamos a seguir con Antonio. Yo quería hacerte, bueno, quería comentar ahora pues algo acerca de esa maravillosa campaña, ¿no?, que de la Consejería de Transporte de la Comunidad de Madrid que lanzó hace ya unos meses y que tituló Más por Menos, y en la que se referían a que íbamos a pagar más por menos servicios y de menos calidad. Claro, nos estaban advirtiendo, ¿no? Y bueno, pues ¿qué más ejemplo, no?, nos podrías decir de todo lo que, ¿sabes?, de toda la reducción que ha habido. Pues sí, como comentas, fue un poquito el cachondeo que han tenido un poco con la gente, yo creo, porque, mira, de hecho, hasta ahora quería que llamáramos a los viajeros clientes, y yo creo que ya se les ha olvidado hasta ellos. O sea, ese trato de calidad de cliente que querían dar ya se les ha olvidado y han dicho, bueno, mira, que ya tomar por saco, tarifazo aquí 2011, tarifazo 2012, subida del IVA, el año que viene va a subir más, es que no pagáis lo suficiente, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa? Pues no solo esto, lo que dices tú, que el tema de los trenes es un recorte total. No han cerrado a las 12 de la noche porque no lo pueden hacer, porque no tienen que mantener los servicios que hay de turnos de los trabajadores hasta el año que viene. O sea... no pueden hacerlo. Durante todo el 2013 tienen que mantener a los trabajadores hasta las 2 de la mañana como tienen sus horarios, entonces no van a tener a la gente trabajando sin hacer nada, entonces lo van a mantener abierto. Pero sí que han hecho una reducción del 50%, que es la que se hacía a las 12 de la noche, la han hecho a las 11. Entonces ya han quitado la mitad de los trenes ya desde las 11. No, no se les ha ocurrido hablar de plan incentivador de la lectura. Lee mientras esperas el metro 30 minutos. Bueno, si te están escuchando, seguro que se les ocurre eso y algo más. Sí, pero bueno, estas guarderías en los andenes. Las máquinas expendedoras de libros creo que ya están por allí, ¿no? Por los andenes. Sí. Alguna hay. Oye, Antonio, pero el tema de reducir servicio, ¿realmente reduce el costo en cuanto a personal del metro? Quiero decir, ¿esto va aparejado aunque haya menos conductores o simplemente los conductores no están de servicio? O sea, cuando no circulan los trenes, ¿qué hacen los conductores? Los conductores, pues los conductores, en vez de haber dos, tres en cada cabecera y ir subiendo al descanso, que para eso hay conductores de más, para que se vayan rotando las horas de descanso, tenemos una media hora, pues subimos a desayunar o a merendar o lo que sea y volvemos a bajar. Pues en vez de haber dos, tres, hay más. Hay cinco, seis en determinadas horas, porque hay muchos más turnos fijos que trenes. O sea, que se mantiene la plantilla. Sí, la plantilla se mantiene. El ahorro está en que el tren no circula. Teoría está en el mantenimiento, el tren hace menos kilómetros y hay que hacerle menos mantenimientos, pero es que estos mantenimientos también lo están llevando ya a otros temas que son un poco más complejos, que es como la pestaña de los trenes. La pestaña de los trenes tiene una tolerancia y están rozando el límite. No la tornean hasta que ya no llega al límite total de... Entonces, hasta que se parta un día la pestaña y pues lo que suele pasar, se sale un bogie, da un golpe y ya veremos. Estos son cosas que van forzándolas y las van llevando ahí por ir ahorrando poquito a poco, pero de partidas que realmente no tienen ningún sentido. O sea, el descenso de viajeros, por ejemplo, que ha habido en metro, viene desde el año 2007. El año 2007 es cuando está el metro a tope, o sea, por decirlo de alguna manera, el mayor número de estaciones, la mayor subida de trenes, la mayor subida de todo. Y desde ese año, desde el año 2007 a 2009, se viene a perder un 6% de trayectos, que es una cifra más o menos irrisoria teniendo en cuenta que por ingresos tarifarios se ingresa más que en el año 2007, pese a que ha habido más, que es lo que hablábamos de del dinero que se con el que se paga la gestión, no las infraestructuras. Entonces, no ha habido pérdidas en ese sentido. Esto viene de unos planes de ahorro desde arriba, o sea, esta imagen que quieren dar desde el gobierno central de recorte y de que no hay tal mal gasto, que no existe, que la administración pública no tenga ese mal gasto y este tal, cuando son ellos mismos los que a través de contratas y contratas y contratas y de unas políticas electoralistas, porque al fin y al cabo todos las grandes ampliaciones de metro han coincidido con procesos de electorado municipal, es una manera muy bonita de asegurarte el electorado en la capital del estado. Entonces, es un poco complejo el tema de que desde el Ministerio de Fomento van viniendo esas ayudas, van viniendo todo el tema, todo ese flujo de dinero, todo eso va al consorcio, y es este año ya cuando le pasan al consorcio todas las competencias, que se lo dan a Pradillo, que es el consejero, el director gerente del consorcio, que se va a jubilar dentro de nada, y no sabemos a quién meterán ahora, pero lo que sí sabemos es que nos han metido a nosotros a Pablo Cavero, que viene de la privada y que, bueno, pues tiene una notable tendencia privatizadora, que es lo que estamos viendo. El año que viene tenemos convenio y nos las tenemos que ver con este señor, además de con todo este proceso que hemos comenzado. Está claro que el lema este de más por menos no ha pretendido engañar a nadie, lo que no hemos sabido entenderlo al principio. Estaba claro, vais a pagar más por menos servicio. Sí, está bien claro. Nos lo vienen a decir hace un par de años o tres y están cumpliéndolo a rajatabla, la verdad es que está bastante claro. Vosotros, ¿cómo percibís el tema este de los tarifazos sucesivos que hemos sufrido? Este año pasado, entre el año pasado y este año, el Metrobús se ha encarecido cerca de un 30%. En general, la media, aunque ha habido mucha disparidad entre unos títulos y otros, la media de la subida entre el año pasado y este es un 15%. ¿Esto es justificable ya, al margen de los recortes de servicio que nos están dando, esto es justificable de alguna manera o simplemente, bueno, pues nos tenemos que tragar los usuarios y punto? Para mí no es justificable por los que os decía, porque es que aunque se haya perdido ese descenso de viajeros que ha habido hasta ahora, hasta en 2011 hubo una tendencia de la subida de viajeros y no fue por la visita del Papa precisamente. Y luego... Es que nos lo han dicho así. Nos han dicho que la subida de viajeros fue de por 2011 la... De 2011 fue por lo del Papa. Y no es verdad. O sea, hicimos un cálculo y hay un tema que es una constante, que es de enero a julio, es el 60% de los trayectos totales del año, sin contar agosto, que fue la visita del Papa, y ya ahí había una tendencia a la alta, o sea que el pastel se vio rápido que era mentira. Sí hubo más trayectos, pero no era la razón. Entonces, la gente que no está trabajando, está formándose o está buscando currículums, está echando currículums, se mueve. O sea, no. De hecho, llegaron a decir que la mayoría de los trayectos se habían perdido en horas de ocio, no en horas de, en horas punta. Y me perdí un poco la pregunta. Estamos hablando por el Papa y... acerca de si el tarifazo es justificable o no, pero yo quería extenderla. Sabes que hubo unas famosas protestas por el tarifazo, sí, en las cuales se detuvo peligrosamente el metro. Ahí os jugasteis la vida. Y quería que me comentases cuál es tu percepción de este suceso, si verdaderamente fue tan peligroso para los viajeros y, bueno, cuál es tu visión al respecto. Nosotros, el mismo día que ocurrió esto, hicimos un comunicado y metimos un aviso a todos los trabajadores de metro diciendo que el único peligro que había era que la señora Esperanza Aguirre saliera en la tele diciendo que tirar de un timbre era peligroso. Entonces, ¿por qué? Porque puede pasar algo realmente peligroso y que nadie tire por miedo a que crea que está haciendo algo malo. El timbre está para tirar de él. Y si hay un tren parado en una estación con las puertas abiertas, pues como podéis imaginar, no pasa absolutamente nada. O sea, eso es una cosa ridícula. Bueno, ya visteis la detención con las cámaras de televisión rompiendo la puerta casi, entrando ahí. O sea, claramente quedó ridículo la criminalización que quería hacer contra esta gente. No, o sea, yo creo que simplemente no les gusta la cuestión de puertas abiertas, como se ha demostrado ahora en Madrid Arena. Les gusta que las puertas estén cerradas. Humor negro. Dentro de este, de esta campaña de más por menos, pagar más por menos servicio, este verano se ha dado una vuelta de tuerca más. No sé si para vosotros esto era esperado o no, pero por lo menos para los usuarios no nos lo esperábamos. El cierre de vestíbulos, lo que ellos llamaban vestíbulos secundarios, que estaban, como ellos decían, automatizados. Esto de automatizados quiere decir que ya se había reducido a la mínima expresión, lo que tú antes comentabas, el personal de las estaciones, y que estos eran desatendidos, atendidos desde la otra parte de la estación, donde tú le dabas el interfono amarillo, esperabas tu ratillo y tarde o temprano alguien aparecía. Si no, ya pues pasabas por donde pudieras y te buscabas la vida, ¿no? Estos vestíbulos secundarios llamados por el metro han empezado a cerrarse en el mes de agosto de forma temporal, pero de temporalmente permanente. Han puesto unas puertas de hierro con un panel que indica que te vayas para el otro lado, vamos. Y esto le ha afectado a cerca de 20 vestíbulos. Primero cerraron unos 15 o así y después 5 o 6 más. Esto también ahorra, porque realmente, a ver, los trenes están circulando, las luces están encendidas. Como han denunciado algunos usuarios, las luces de los accesos cerrados siguen encendidas también, según ha dicho el metro, por motivos de seguridad. Entonces, ¿dónde está el ahorro de esta situación? El ahorro no está por ninguna parte. El ahorro está en el salario de los trabajadores de limpieza, que les están descontando la parte de limpieza de ese vestíbulo, pero realmente el presupuesto que hay a la contrata de limpieza que Metro concede sigue siendo el mismo. O sea, ese dinero que no se le paga al trabajador y que ya se ha dado por parte de la empresa, porque ya sí ya estaba estipulado en su presupuesto, ¿a quién va? O sea, esa es la gran cuestión. El ahorro, sí, bueno, el ahorro, la ganancia para alguien. O sea, hay alguien que se está llevando ese dinero muerto, y el tema es el mismo de siempre, es asustar a la gente. O sea, menos trenes, billete más caro, cierre vestíbulos, un poquito una manera de amedrentar a viajeros y trabajadores, como hacerles un poco ver que sí, que es que fíjate, que es que tenéis un metro muy bueno, tenéis que pagarlo y no podemos manteneros una salida que lo único que es un pasillo con cuatro fluorescentes. O sea, están llegando al punto de... Es más un miedo psicológico, una treta psicológica de que parezca que eso tiene que estar así, porque hay que ahorrar, porque hay que hacerlo, porque hay que tal. De hecho, el otro día el consejero de transporte, el director gerente del consorcio, perdón, declaró que iba a dar la misma subvención que iba a dar este año. Son 880 millones de euros. Con esto cuadra el balance a cero, como lo está haciendo desde hace años inmemoriales. O sea, que es que no existe ese matiz de ahorro, ¿no? Como tal. Hay unos presupuestos ya aprobados y los tenían ya. Uh-huh. Yo tengo que decir que uh-huh, puse una reclamación por el cierre de los vestíbulos en su momento. Hay una estación que conozco especialmente bien, que es la de Nueva Numancia, que es una de las afectadas por el tema del cierre de los vestíbulos, ¿no? Y concretamente allí el que se había encerrado es lo que ellos llaman el vestíbulo sur, que es el único que tiene una escalera mecánica. De las cuatro que salen de los andenes, es el único que tiene escalera mecánica, y es justamente el que han cerrado. Entonces yo puse una reclamación aduciendo que había una pérdida de accesibilidad a la estación, pues, para ancianos, invidentes y personas con carros de bebé. Y me contestaron una cosa que yo en su momento pensé que era una gilipollez, pero me gustaría que la comentara con vosotros, a ver si realmente es tan gilipollez como a mí me pareció, ¿no? Contestaban ellos diciéndome: estimado señor Canino, con relación a su reclamación sobre el cierre de uno de los vestíbulos con lo que cuenta la estación de Nueva Numancia, en primer lugar, lamentar las molestias que se puedan ocasionar. Por otra parte, informarle que se está realizando el cierre temporal de vestíbulos secundarios, garantizándose la movilidad, ya que la estación cuenta con otros accesos. Esto es una gilipollez, por supuesto, no vas a cerrar todos los accesos de la estación. Entonces, así, ya está, no hay nada más. Nada más. Claro, pero yo dejé bien claro que el que se había cerrado era el que contenía la única escalera mecánica. Entonces, no sé, hay una publicidad, de hecho, muy trillada del metro, en el sentido, y de hecho ellos se han gastado mucho dinero en hacer accesibles determinadas estaciones que anteriormente no lo eran. Por ejemplo, en la línea 1 Pacífico, que tiene una reforma brutal solamente para quitar escaleras, o la línea 3 completa, para hacerlas accesibles. Sin embargo, ahora no les da ninguna vergüenza cerrar accesos que solamente tienen una escalera mecánica, que es por la única que se puede acceder de esa vía a la estación. Esto... Sí, lo que te han hecho es un control V, ¿no? Control V, sí. Han cambiado lo del señor Canino, que ni siquiera pone Canino, me lo he inventado yo. Pero aquí la explicación es muy lógica, creo que la sabemos todos, es, primero, nos lo llevamos muerto por construirlo, y luego nos lo volvemos a llevar muerto por cerrarlo. Sí, sí, de hecho está bien lo que tú dices, porque de hecho esa única y huérfana escalera mecánica de esta estación se había renovado hace poco. Supongo que eso cuesta un pastón que habrá que amortizar, ¿no? Lo que llaman el retorno de la inversión. Sí, de eso también lo estuvimos hablando, y hay muchos vestíbulos que incluso están habilitados para temas de discapacidades y tal, y los han cerrado. O sea, es realmente vergonzoso ya... por lo que estamos hablando, el tema de las obras y a lo construyo, a lo tal, pues como la compra de trenes, había una tendencia a la baja y se iban a comprar más trenes. ¿Por qué? Pues porque tienen que deber el favor. Esos productos financieros que les han estado concediendo para conceder ciertas historias, ciertas construcciones, ahora los bancos dicen: oye, muéveme dinero que aquí lo público hay y me tienes que pagar. O sea, viene a ser un poquito la jugada. O sea, realmente los datos no... vamos, que no corresponden. Están ahí, son las memorias de metro, son datos del Instituto Nacional de Estadística, y los veis, los comprobáis, y es que no cuadra nada de lo que están diciendo con la realidad. Sí, mira, retomando el tema este de los tarifazos, de las subidas de precio que hubo hace unos meses, bueno, Juan Carlos decía antes que subió un 15% de media. Algunos títulos como el Metrobús subieron un 30%, y bueno, a mí me llamó mucho la atención este verano cuando fui en metro al aeropuerto. Me llevé la grata sorpresa de que de un euro que costaba el suplemento había subido a 3 euros, y la verdad es que todo sigue igual que antes. O sea, el mismo guardia de seguridad con cara de enfadado, el mismo punto de información. O sea, no sé, yo es que no lo acabo de entender cómo han podido hacer ahí una subida de un 300% sería, ¿no? ¿No te dieron catering? No había ni catering, ni te recibía una señorita hermosa, no sé, con pastelitos. O sea, fue alucinante. Eso como, o sea, ¿cómo han podido hacer una subida así de ser tan grande, ¿no? De un día para otro. Mira, justificártelo no te lo voy a justificar ni puedo, pero claro, sí que te puedo decir que la estación de la T4 tiene que pagar el alquiler a Aena, no es dueña Metro de ella, y no sé si es como un buen casero, le habrá mantenido el precio o habrá decidido estrujarles para, un poquito. Para no la T1 igual, o sea, T1, T2 igual, o sea, si quieres llegar ahí también tienes que pagar los 3 euros. Sí. Más tu billete sencillo, tu picar tu bono, lo que tengas. Sí, no, esto es pues parte de... No lo han hecho solo aquí, han aprovechado un poquito el tirón y han dicho: este agosto, que prevemos que va a ser un año de turismo cojonudo, que mira cómo lo fue, precisamente por todo el tema, supongo, de Oriente Medio y tal. Se vinieron para acá todos y mira, a ver si pillaban. Si es que no responden a una serie de eventos, no es una cosa realmente objetiva. No es que quieran un servicio económico, un metro social, o no, para nada. O sea, están respondiendo al dinero, puramente. Uh-huh. Es una cosa centrada en dinero. No. Uh-huh. Está bien. Bueno, para resumir, y antes de pasar a la siguiente canción y pasar también con Esteban, que nos va a hablar del tema de la Renfe, Antonio, una pregunta. ¿Hemos viajado por encima de nuestras posibilidades? No, ya sabes que han gastado por encima de las nuestras ellos, más bien. Y una última pregunta, que esta sí que la teníamos todos en la mente. ¿qué hay de cierto en este? Es que, claro, yo ya en esta política de la Comunidad de Madrid no se sabe nada, si es publicidad, que es verdad, resplandece la verdad en algún momento. ¿Van a cerrar el metro a las 12? Sí, no. Yo lo dejaron ya, caer y... Yo ya sí, sí, siempre. Y iba a abrir 24 horas a fines de semana. Y, no, en principio ya os digo que los servicios ya están nombrados para el año que viene, porque son los servicios que hay en este convenio que está vigente, pero se nombran ahora, se piden en agosto, salen ahora en octubre, y ya tenemos todos nuestros turnos para el año que viene y el servicio sigue siendo igual. Esto me resulta curioso. La señora Esperanza Aguirre es una agitadora. Vamos a cerrar el metro a las 12, ¡ah, cabrearos! Hombre, es una tía chunga. O sea, eso lo hemos visto. Lo hemos visto, ¿no? Acordaros, en 2010 quería sacar, decía que iba a suplir el servicio de metro con Alsa, con los autobuses. O sea, que lo, a ella le vale todo. O sea, no. Acepciones de la palabra antisistema, tío. Hay muchas. Además de Homer, Esperanza, ¿no? Bueno, pues vamos a seguir con otro tema más de esta lista que traíamos hoy acerca del transporte público. Y es un tema curioso, una canción que es del año 65, no fue editada hasta el año 68, y que muchos de vosotros que seáis viejos rockeros la conoceréis, Magic Bus de Who. Es un tema que, bueno, la verdad que yo al principio cuando estaba pensando en esta canción, digo, a finales de los 60, pensar a los Who metidos en un autobús tenía que ser algo verdaderamente bizarro, o sea, algo destructivo. Pero en aquella época todavía eran jovenzuelos, a mediados de los 60 eran jóvenes todavía con el pelo corto aún. Y esta canción, aunque parezca cañerita y tal, realmente habla de amor, de un amor bastante tierno, de, bueno, Roger Daltrey yendo a buscar a su novia en autobús y lo que le jode esperar la cola y lo que le jode esperar a que llegue el autobús. No, que el tío intenta convencer al conductor para que le ceda el autobús o se lo venda directamente, ¿no? Para ir a ver a su novia tranquilamente todos los días. Y bueno, pues debe darle tanto la turra que al final el conductor se compromete a llevarle todos los días gratis a ver a su novia cuando al tío le plazca. Esta canción, que al principio puede parecer así un tema un poco chorra, ¿no? De decir, bueno, es amoroso y candoroso y tal, pero tampoco tiene mucho más trasfondo, se llegó a convertir en no sé muy bien por qué, en uno de los hits más grandes que, o de los temazos que tenía de Who, tanto que al final los tíos se aburrieron de tocarla ya. Sobre todo el bajista, porque si la oís ahora cuando veáis, el bajo toca una nota nada más toda la canción. O sea, que el bajista se aburrió realmente de tocarla bastante, John Twistle. Y se convirtió, ya os digo, en un tema tan famoso que los tíos dejaron de tocarla. No sé si os acordáis de una aparición que hacían los Who en Los Simpson, que sale Homer siempre a todas horas, que salían los Who tocando en una montaña de basura que había, que partía Springfield por la mitad, ¿no? Cuando empiezan a tocar los tíos, si os dais cuenta, Homer lo único que hace es constantemente pedir Magic Bus constantemente, y los tíos le miran con cara de asco constantemente. Bueno, pues ahora ya sabéis por qué le miraban con cara de asco. Estaban hartos de ella. Magic Bus de Who. Every day, just to drive to my baby. 5 pavos y bastante más hay que pagar para viajar en el transporte público aquí en Madrid. 68 y pico pago yo ya de abono transporte, macho. Madre mía. Y estamos en Barrio Canino, en Agora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia que se gestó aquí en Madrid hace algo más de un año al calor del movimiento 15M, la acampada de Sol, y que aquí seguimos refugiado entre cuatro paredes en un sitio oculto en el centro de Madrid. Y hoy hablando con Antonio, él es miembro del comité de huelga del metro por el sindicato Solidaridad Obrera, y también ahora con Esteban Guijarro, él es miembro del comité de huelga de Renfe Adif por el sindicato federal ferroviario CGT. Y bueno, te volvemos a dar las buenas tardes, Esteban, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Has venido en tren? Bueno, de la estación aquí andando. Para ti la primera pregunta es casi un poco que nos expliques qué es esto de... Para nosotros todo es Renfe, pero sí que sabemos que al menos los que medio montamos en la Renfe sí que diferenciamos que hay algo que es Renfe y algo que es Adif. Pero más allá de esa división, que luego haya habido más subdivisiones, no tenemos ni puñetera idea de qué es cada cosa, qué es público, qué es privado, qué es privatizable y a qué se dedica cada cosa. Si nos aclaras un poco este laberinto empresarial en el que se ha convertido la Renfe de un tiempo a esta parte, pues te lo agradecemos. Sí, bueno, como apunte, público en principio es casi todo, privatizable es todo mientras lo paguemos los ciudadanos. Renfe en 2003, bueno, hasta 2003 había una empresa ferroviaria a nivel estatal, pública, que era la Renfe, que todos conocíamos de siempre. En el 2003 el Partido Popular, en el gobierno en aquel momento, crea una ley por la que se divide Renfe y Adif. Era una situación comprometida, porque de hecho en Gran Bretaña, que era el ejemplo más significativo que había y más conocido, y donde más lejos llegaron, que un poco marcaba el camino a lo que se quería llegar aquí, en Gran Bretaña fue un desastre absoluto. O sea, fue un desastre en cuanto a servicio, fue un desastre en cuanto a pérdida de vidas, pérdida de seguridad, y de hecho en Gran Bretaña llegó, bueno, la privatización fue total, inmediata y absoluta. O sea, dividieron la infraestructura por un lado, la hicieron privada, dividieron el transporte, lo privatizaron también en un montón de compañías que no tenían relación entre ellas, y los viajeros perdieron las relaciones que tenían cuando iban a viajar, y sacaron sus compañías de alquiler de material, con lo cual el material ha ido siendo cada vez más viejo, más desastroso, menos revisado. Y bueno, llegó un momento en que un accidente importante en Hatfield tuvo, me parece que fueron 9 muertos, no fue en principio una cantidad de muertos exagerada, pero claro, los muertos en el ferrocarril son muy pocos, no es la carretera. Y esto llevó a que durante casi un mes prácticamente el 100% de la infraestructura estuvo sin circular ningún tren. Bueno, aquí en 2003, en aquel momento estaba el PP en el gobierno, decide sacar esta ley para privatizar. En el 2004, en abril, me parece que fueron las elecciones, ¿no? Generales. En marzo. En marzo, del 2004, y en abril el Ministerio de Fomento nuevo del PSOE, que gana las elecciones en aquel momento, aplaza la entrada en vigor de la ley. Para modificarla no modifican absolutamente nada, y el 1 de enero del 2005 entra en vigor tal cual estaba. Vamos, de hecho habían presentado una enmienda a la totalidad pidiendo que se retirara la ley porque era desastrosa y ponía en riesgo la seguridad. En el 2005 ya tienen menos problemas para aplicarla. Entonces, a partir de ese momento, Renfe se divide en dos. Infraestructura, por un lado, lo que es ADIF, es decir, la gestión de las vías, el tráfico de los trenes y el mantenimiento de la infraestructura. Y, por otro, lo que es el transporte, el mantenimiento de los trenes y las estaciones de cercanías. Las estaciones de cercanías venden los billetes Renfe, las estaciones de largo recorrido venden los billetes ADIF, con lo cual ahora tenemos un follón que hay 1.000 trabajadores que no se sabe qué va a pasar con ellos. Bueno, la situación pues no ha sido nada buena. Se ha ido perdiendo, nosotros entendemos que se pierden garantías de seguridad al separar el ferrocarril. Bueno, Antonio lo sabe. En el ferrocarril un mismo sistema tiene que estar instalado en la infraestructura y en el tren, en el vehículo que viaja por encima. El mismo sistema de seguridad se tiene que ir. Todas las modificaciones que haya se tienen que implantar tanto en la infraestructura como en los trenes para que tenga algún sentido. No puede llegar una empresa a circular por una vía si no tiene exactamente los mismos sistemas de seguridad y de control que la infraestructura. Claro, lógicamente a las empresas privadas que vayan entrando no se les va a poner la dificultad de tener que ir implementando nuevos sistemas de seguridad, es decir, nos vamos a quedar en lo que estábamos. Hay que impedir un poco que avance la tecnología, porque les haríamos incurrir en un gasto que les podría resultar oneroso a los pobres. Cuando te refieres a las nuevas empresas privadas que vayan entrando, ¿a qué te refieres exactamente? Bueno, de hecho, hay el transporte ferroviario de mercancías está liberalizado ya. Uh-huh. Y hay algunas empresas, muy pocas. De hecho, vamos, una de las cosas que se decía es la liberalización puede llevar a un incremento en el transporte, se puede quitar, porque claro, transportar más mercancías por ferrocarril significa quitar mercancías por carretera. El ferrocarril, lógicamente, es mucho más ecológico, es más seguro, evitas el dinero que se gasta en embotellamientos y en polución, en utilización del espacio, en ruidos, etcétera, y en accidentes sobre todo. Todo eso está contabilizado, los accidentes están contabilizados incluso para que se vea que hay una. Porque claro, los accidentes se consideran una variable necesaria, o sea, como algo que es inevitable, pero los accidentes también incluso podrían ser cuantificados, no realmente, no en lo que cuestan, como dolor o una pérdida de una vida, sino en lo que esa persona o en los gastos que puede suponer a la sociedad, etcétera. O lo que deja de producir la persona o lo que deja de trabajar, etcétera. Entonces, bueno, un estudio había de una consultora suiza y la Universidad de Karlsruhe, pues cuantificaba un poco todos estos y hicieron una cuantificación de los daños personales, de los accidentes y las muertes, para poder incluirlo para poder cuantificar realmente todos los costes externos que tienen los medios de transporte, todos lo tienen. Es decir, el ferrocarril consume energía, el ferrocarril tiene accidentes y el ferrocarril produce ruido y produce polución. Pero claro, a unos niveles tan bajos con respecto a la carretera, siempre que vaya lleno. O sea, la cuestión sería aprovechar las infraestructuras que existen y conseguir que haya una ocupación alta, con lo cual desciende drásticamente el coste y desciende drásticamente el coste para la sociedad, es decir, ruidos, polución, etcétera. Es decir, pueden con mucha menos energía, mucho menos coste, pueden producir muchísimo más transporte. Estamos hablando de nuevas empresas. ¿Tú crees que se está empezando a allanar el camino para una futura privatización? Bueno, el camino se lleva allanando, ya lo digo, desde hace bastantes años. Claro, cuando decía que esto es una quimera al final, o sea, que es falso que vaya a haber más empresas, que vaya a aumentar el transporte, por ejemplo, de mercancías, hay empresas que están transportando y el transporte de mercancías ha bajado de un 7 y pico a un 4 y poco. Es decir, desde que se liberalizó ha descendido el transporte de mercancías. Entonces, perdona, esta división inicial que se hizo entre Renfe y Adif, ¿qué ventaja suponía? O sea, ¿por qué se planteó? Entiendo que se planteó como una facilidad para entrar nuevas empresas, ¿o qué se dijo? Una facilidad para entrar, más que para entrar nuevas empresas, realmente para privatizar. O sea, lo que se busca cuando hablan... Pero se dijo así claramente, vamos a separarlo para privatizarlo. No. O sea, vamos a mejorarlo, esto va a ser mucho mejor. Claro, las empresas privadas van a poder entrar y entonces Renfe va a competir y como va a entrar en el juego del mercado va a funcionar mejor. Bien, una mierda. Las pruebas nos dicen que no. Que no es así. Las pruebas nos dicen que no es así en absoluto. Es decir, las pruebas que tenemos en los países que donde se ha llevado más adelante esta historia, también nos decían que era obligatorio, que es que las directivas comunitarias obligaban. Hace poco el Tribunal de Justicia Europeo ha dicho, con una demanda que había respecto a Alemania y Austria, que tienen un sistema todavía unificado, que las directivas no obligaban a nada. Es decir, son mentiras, o sea, es mentira sobre mentira. Va a funcionar mejor, mentira. Se va a garantizar la seguridad, mentira. Obligan las directivas europeas, mentira. Y además las directivas europeas las dictan los gobiernos, como el nuestro, que están allí. Es decir, nadie nos impone nada. Vamos, sí, a nosotros sí, pero a ellos no. Bueno, entonces lo que planteaban eso, básicamente, que esto iba a estar mejor, pero lo que estaban planteando realmente es una privatización. O sea, ahora mismo, claro, la situación desde 2005, pues bueno, se ha mantenido ahí un poco. Han tratado de hacer alguna cosa suelta, han liberalizado las mercancías, han entrado muy pocas empresas privadas y, de hecho, el transporte de mercancías ha bajado. Y ahora lo que plantean directamente es liberalizar el transporte de viajeros de aquí al, bueno, para el 1 de agosto del 2013. Es decir, permitir que empresas privadas, lógicamente las empresas que están teniendo accidentes en Gran Bretaña o los alemanes que sí están dispuestos a llevarse un buen pellizco, entren a operar aquí. Lógicamente es a costa de subvenciones, es decir, ninguna empresa, es lo que comentaba antes Antonio, sobre la rentabilidad, no tiene por qué tener beneficios y no tiene por qué tener pérdidas tampoco. Si los presupuestos están ajustados, una empresa privada, o sea, una empresa pública, no tiene pérdidas. Si tiene 1.000 euros de pérdidas, es que esos presupuestos están desajustados en 1.000 euros. Si se pone el dinero necesario para que den el servicio que tienen que dar, no tiene que haber ninguna diferencia. Sí, conocemos, porque ya llevamos una larga trayectoria canina, aquí vais pasando estos barbudos sindicalistas, unos más barbudos, otros no tanto, pero parece que el camino a seguir es, primero, conseguimos que tengan pérdidas, después conseguimos que baje la eficacia, y no queda más remedio que, para mejorar, privatizar. Ya sabéis, amigos, para mejorar, privatizar. Si rima, es verdad. Y bueno, pues parece que este es el camino que sigue. Ahora nos hablar de la privatización de viajeros, de líneas que transportan viajeros. Yo, rememorando, leído siempre La Prensa Deportiva Nos Ilumina, a Carlos Slim, que se comenta la posibilidad de que compre el Getafe. Este hombre, que es el más rico del mundo, decía hace poco en una entrevista que uno de los ámbitos donde hay más posibilidades de inversión en España es en las infraestructuras. Nosotros, durante los últimos años, con dinero europeo, hemos generado más líneas, más kilómetros de recorrido de AVE que prácticamente ningún otro país. ¿Creéis que estas líneas, al menos las que posiblemente den rentabilidad, tenderán a su privatización? Bueno, claro, con dinero de Europa no. El dinero lo hemos puesto nosotros. Lo hemos puesto aquí en el Estado español, lo hemos puesto en Europa, lo estamos poniendo en la Comunidad de Madrid. Es decir, es el dinero de todos. Sí, lógicamente, ahora mismo el planteamiento que hay, porque hay un Real Decreto Ley, lógicamente, pues la legislación, pues eso, a golpe de Real Decreto, y este debe ser Real Decreto Ley porque alguien más habrá metido la pluma, por lo menos para la firma. Un Real Decreto de este verano, de julio, cuando se hacen las cosas buenas, que es, bueno, lo que plantea es dividir Renfe en cuatro empresas. Dividir Adif en dos empresas, en dos compañías. Lo que decía antes de adelantar la liberalización del transporte de viajeros, que por cierto el ministro de Transportes francés ha dicho que ellos hasta el 2019 no les va a obligar a nadie, no lo van a hacer, y que quien lo haga antes es un insensato. Nosotros vamos a demostrar que nosotros podemos hacer las cosas como los ingleses, pero improvisando. Y bueno, la división de Renfe pues va un poco en el sentido de la división que han hecho en Gran Bretaña. De hecho, ya habían creado cuatro compañías filiales de Renfe para mercancías. Ahora las han reunificado, las reunifican otra vez dentro de Renfe y las sacan. Un chanchullejo. Claro, crean una empresa, o sea, Renfe la dividen en cuatro. Una empresa de viajeros, una de mercancías, una de talleres, que van la mitad para el cierre y la otra mitad para su privatización, y la cuarta de material, es decir, el material, claro, con lo que hicieron los ingleses, material para alquilarlo a las empresas, es decir, ese material que hemos pagado entre todos, que además en el último año hemos comprado una barbaridad de trenes que tenemos sin usar, pues ahora se los vamos a alquilar a las empresas que quieran prestar servicio privadas, para que no tengan que gastar mucho dinero, porque bueno, normalmente son empresas como la de Florentino y estas cosas que se dedican a la construcción, que no tienen suficiente mercado con lo que les estamos dando de construcción de líneas de alta velocidad, y lo que necesitan ahora, pues bueno, los pobres, es tener algún incentivo y además que no les cueste demasiado dinero, porque ¿de dónde lo iban a sacar? Todo esto teniendo en cuenta, como ya nos contaban hace una semana los bomberos de la comunidad del ayuntamiento de aquí de Madrid, que es el problema que tenían con los materiales igual, ¿no? Con esas contratas empresas privadas que subvencionan, o sea, que ellos suministraban los materiales de calidad X y de dudosa procedencia y de dudosa funcionalidad, que supongo que será el riesgo que vosotros veis venir también, ¿no? En este caso. Sí, bueno, nosotros en parte ese material que se va a alquilar para las empresas privadas que quieran operar barato, lógicamente, no, la mayor parte es nuevo. O sea, mucho de ese material es nuevo, es nuevito. Vamos, está sin usar, de hecho. O sea, es decir, lo hemos comprado y no lo necesitábamos para nada. Nos hemos gastado el dinero de todos para que esta gente pues pueda alquilarlo por un precio moderado. O sea, otra vuelta de tuerca más, maldita sea. Y por otro lado, también han planteado en este mismo Real Decreto Ley dividir Adif en dos partes. Es decir, van a hacer un Adif bueno y un Adif malo. No sé cuál es el más malo. Porque lo que plantean realmente es una DIF con la infraestructura de alta velocidad rentable, todos lo sabemos lo que significa, es decir, que alguien le tiene echado el ojo, y otra con el resto, con la morrayilla, con el AVE que no funciona, que no tiene suficiente, que se construyó pues porque alguien necesitaba ganar dinero, y con la alta, con las líneas convencionales, las líneas de ancho ibérico de toda la vida. Pero claro, resulta que a finales de año, en diciembre, el Consejo de Ministros va a decidir y va a plantear cuáles son, por un lado, los servicios que se considera que tienen obligaciones de servicio público, es decir, y el resto los van a eliminar. De momento van a eliminar, a no ser que alguien se haga cargo, es decir, pues una comunidad autónoma que sea más pobre y que tenga menos medios de transporte, que normalmente son las que es a las que se lo ha planteado. Pues yo que sé, Soria, que se haga cargo de los dos trenes que tiene, cosas así. Básicamente van a eliminar todos los servicios de media distancia, todos los servicios regionales, y los cercanías pues veremos, porque también hay líneas que son más interesantes que otras. Y en cuanto a la infraestructura, van a cerrar, bueno, la ministra de Fomento hace poco hablaba de que un 60% de las líneas están poco o muy poco utilizadas. Es decir, en vez de fomentar, se está hablando mucho, claro, fomentar el transporte ferroviario porque es más ecológico, porque tiene más ventajas, porque permite mayor accesibilidad a la gente, con lo cual, para fomentarlo, pues cerramos líneas, quitamos servicios, cerramos estaciones y... Bueno, amigos, es el futuro, nos lo han contado otros, pero ahora nos lo cuenta él. No, es como una vieja cantinela, ¿no? Menos servicios, privatización de lo rentable, cierre de lo no rentable, y bueno, parece que es una vieja canción, pero alguna canción nueva tiene que haber, ¿no? de las que nos trae el doctor Harry. Bueno, nueva esta no es, pero bueno. Esta no es muy nueva. Esta además tiene unos añitos, que parece que no, pero los tiene ya. Y a esta sí. Además le gusta mucho aquí a Juan Carlos. Es de esta de las que le llega, que le hace mariposas en el estómago cuando la oye. Qué bonito. Porque ustedes no lo han oído, ¿eh? Pero cuando llega Juan Carlos y te dice, ay, es que esto me hace mariposas en el estómago, ocurre cada día. Ahora cuando sepáis de qué estamos hablando vais a pensar que todo esto es muy bizarro, pero bueno, en fin. Estamos hablando de Motociclón. Motociclón, bueno, ¿qué vamos a decir ya? Hemos hablado mucho aquí de este grupo, hemos tenido aquí a su carismático líder, Robertez, y vamos a poner Ruta 130, claro que sí. Si había que hablar de transportes públicos y un grupo nuestro, seminal, y claro, este era Motociclón. La verdad que en el año 2007, por eso decía que ha llovido, que parecía que no, pero que ya han pasado unos cuantos añitos, presentaban Motociclón su primer álbum, Himnos de Extra Radio. Ya con este título nos conquistaron directamente. Y la verdad que este primer álbum, esta carta de presentación, es una colección de joyitas, la verdad. No hay canción mala en este disco, pero la verdad que a los vallecanos de Proa hay un tema aquí que les llega al corazón, que les hace sentir en el estómago cosas raritas, y este tema es Ruta 130. Pero para los que no sois vallecanos, diréis, ¿eso de 130 qué es? Los que seáis de Madrid os sonarán cosas, oiréis. Para los que seáis de fuera, ¿qué era 130? El autobús 130 era una línea, era y es una línea que une Villaverde y Vicálvaro pasando por Vallecas. Y esta línea antiguamente efectuaba paradas en diversos barrios donde se venden cosas malas. Se vende droga, esencialmente, vamos. Esto es pues la Celsa, Torregrosa, Ribera San Fermín, La Rosilla, La Barranquilla. Se hacía al completo, la verdad. Pasaba por todos. Era un autobús auténtico, la verdad. Cada vez que se desmantelaba un poblado de venta de drogas, se ponía en otra parada. El caso es que, la verdad, los problemas de inseguridad que esto provocaba en la línea, pues, llegó en el año 91 a que los conductores hicieran una paralización y, bueno, y se llegó a circular con escolta de la Policía Municipal de Madrid. Incluso que, a ver, desde el año 2000 solamente los autobuses que hacían esta línea solo eran aquellos modelos que llevaban mampara de seguridad, ¿no? Bueno, de todo esto nuestro amigo Juan Carlos sabe bastante. Él ha montado en este autobús bastante, además. Y bueno, yo la verdad que ahora mismo esta línea, pues muchos de estos poblados se han desmantelado, casi todos. Yo creo que menos, no todos, ¿no? Sí, en la línea ya no quedan. O sea, nos han montado fuera de otra parada distinta. En cualquier caso, la verdad que para los que seáis vallecanos, incluso para los Motociclón, como buenos vallecanos que son, la infancia, los poblados, las resacas, estas mañanas oscuras se mezclan en una especie de nostalgia que, aunque todo esto pueda sonar oscuro, negativo y malo, para ellos les hace mariposas en el estómago. Motociclón, la ruta 130. Las piernas del Elvis después de trujar el abdomen, vueltas a la circular. Ayer, noche de amor. Por fin, es el 130, voy a alucinarse. You. Barrio Canino. Ay, motociclón. Que sí es verdad que hace mariposillas en el estrógamo. Motociclón que además se nos han hecho el harakiri. Están en proceso de harakiri, se separa Motociclón. Y de hecho todavía tendremos oportunidad de ver los últimos conciertos de esta mítica banda, que dejó de tocar la Ruta 130 durante mucho tiempo en su repertorio, hasta que yo no sé si por insistencia nuestra o de mucha otra gente que decía lo mismo que nosotros, la volvieron a tocar, el 130. Recuerdo las noches en la parada del 130. Me decía el doctor Harry, cuéntalo, hay cosas que no voy a contar. Pero sí que solía coger el autobús, no el 130, pero sí otros que paraban, compartían parada con el 130. Y digamos que todas las noches de verano hacía, digamos, recuento de yonkis, ¿no? Porque siempre estaban los mismos, ellos te saludaban, tú los saludabas a ellos, llevaba un trato muy cordial. De hecho, yo iba cargado de dinero porque atendía un negocio familiar cerca de esa parada de metro y nunca tuve problemas con ellos, siempre me saludaban, siempre me pedían fuego, siempre les decía no fumo y al día siguiente me volvían a pedir fuego. Y recuerdo que con cierto personaje del barrio, que no viene a cuento, cuando te veían hablar con él era ya como que subías un escalón y entonces ya sí que ellos ya te trataban como si fueras su amigo, ¿no? Y era duro porque algunas veces alguno de estos yonkis desaparecía durante muchos días y te daba ahí un vuelco en el corazón porque decías falta uno en la parada, ¿no? Pero al cabo de la semana volvía a aparecer, te volvía a saludar como si no hubiera pasado nada y todo volvía a la normalidad del 130. Y la verdad es que recuerdo esas noches de verano del 130 y la verdad es que cuando al cabo de los años escuchaba esta canción, pues lo decía ahora aquí a micrófono cerrado, siempre lo primero que te venía así a la mente del 130, aparte de la fauna de la parada, que eran gente bastante entrañable todos ellos, era el olor apestoso de realmente de, como se dice la canción, de la plata quemada en el fondo del 130. Historias del metro, del tren y del autobús, seguro que podemos contar millones, seguro que los propios trabajadores del metro y del tren también nos pueden contar un montón de historias. Pero la verdad es que la historia que nos estaba contando Esteban, pues es, como decía Paco, ¿no? Que parece un poco el día de la marmota, ¿no? Que vino aquí Antonio, el de la coordinadora antiprivatización de la sanidad de Madrid, Cas Madrid, y contó pues algo muy parecido, a medida hablando de trenes, hablando de centros hospitalarios, pero que pasó básicamente la misma historia. Estuvieron los bomberos y lo que nos contaron es lo mismo que nos habéis contado vosotros, ¿no? Y la verdad es que, como decía la Elena, la bombera, el enflaquecimiento general del servicio público es una constante para todos los servicios. Sindicalistas sin imaginación. En tu caso, Esteban, en el rato que has estado antes hablándonos, nos has hablado de este enflaquecimiento que llamaba Elena en su momento, la bombera, de todo el servicio de Renfe, Adif, del servicio ferroviario. Pero no nos has hablado de los sueldos, que por otra parte es de lo que más nos ha hablado antes Rus. ¿Vosotros os quitan lo normal, lo que viene siendo la paga de diciembre, o tenéis algo más que os vayan a quitar? Pues si te digo la verdad, ni lo sé. O sea, no se sabe ni lo que nos van a quitar, porque tampoco... Lo que pasa es que, bueno, ahora mismo estamos en un proceso de huelgas y ni siquiera... Bueno, yo no sé si va incluido como una reivindicación, pero claro, nos preocupa mucho más ahora mismo todo lo que hay alrededor. Es decir, que a nosotros ahora mismo la amenaza inmediata que hay es de ruptura, de privatización y de echar un montón de gente a la calle. Ahora mismo se integra FEBE, también a finales de año, se integra en Renfe y en Adif, la mitad de los trabajadores en cada una, y no se sabe qué va a pasar. Los presupuestos está previsto que hay para el 70% de la plantilla, hay previsión, pero claro, el otro 30%, 30 y tantos, no, el otro 30% casi, no sabemos qué va a pasar con él. Se hablaba de un... Pero claro, tampoco hay noticias fiables, nadie te dice nada, hay un grado de improvisación bastante importante. Se hablaba de unos 1.000 trabajadores en Adif, unos 1.000 trabajadores en Renfe, que querrían echar, pero tampoco hay ni una planificación, ni se están dando datos, ni se está negociando nada, ni se está planteando por parte de la empresa cuáles son sus planes. Da un poco la impresión de que, bueno, pues que cada uno quiere salvar, es decir, los trabajadores les gustaría salvarse, pero los directivos de la empresa, cada uno va a salvarse por su cuenta. Y el ministerio, pues lógicamente, otro tanto, es decir... no hay una planificación, se está haciendo un poco todo en parte improvisando y en parte a escondidas. decir, no hay una transparencia y no se está dando una un análisis real de la situación. Yo, la verdad que... esto, o sea, bueno, iba a hacer una comparación con el caso que nos contaba antes Antonio en Metro, pero la verdad que da un poco la sensación de indefensión. Es decir, tú me estás diciendo, no hay una planificación, no sabemos, no hay negociación. La sensación que me da desde que hemos empezado a hablar en esta charla es que no existe la negociación. O sea, ni por parte de... bueno, de las pseudo o partidas, organizaciones o administraciones subcontratadas, etcétera, etcétera, con los trabajadores, desde cómo se puede mantener esto. Bueno, formalmente sí la hay. Es decir, ahora mismo estamos en... hay un proceso de unidad de acción donde todos los sindicatos que están presentes en los comités generales de Renfe, FEBE y Adif, estamos yendo juntos, estamos convocando huelgas juntos, concentraciones y manifestaciones todos a la vez. Un proceso que la verdad es que, claro, es lo que necesitan los trabajadores, o sea, que, y esperemos que dure y esperemos que sea, que se pueda mantener de una forma potente y un poco en aumento. Nos estamos reuniendo con el Ministerio, nos estamos reuniendo con las tres empresas juntas, nos estamos reuniendo con cada empresa por separado para hablar del convenio, para hablar del futuro de la empresa, para hablar de cómo se va a llevar a cabo todos estos planes del Ministerio, para hablar de los convenios colectivos. Formalmente existen. Pero fuera de eso no hay nada. O sea, es decir, tú te reúnes... No, hombre, es que, joder, no. Nuestra intención es que uno de los puntos fundamentales del convenio, de la negociación colectiva, sea el mantenimiento del empleo. Dices, ¿quieres decir que vas a conservar los puestos o...? No. Pero el empleo, entonces lo vamos a mantener. Sí, pero manteniendo a los trabajadores... Bueno... Esto es como lo del 1, 2, 3, ¿no? Hasta ahí puedo leer. Sí, pero vamos, pueden leer la portada. Sí, parece una novia que te quiere dejar y no sabe cómo decírtelo. De verdad. En la empresa de mi hermano lo han tenido muy claro. Ha sido 30% de trabajadores a la puta calle y el resto bajada de 15%. Y callados, además. Contentos, porque solo ha sido... La otra oferta era cerramos la empresa entera y ya veremos a quién contratamos. Esteban, yo que sé mucho de Gran Hermano, en Gran Hermano esto significa estáis nominados. No quiere decir que te vayan a echar, pero estáis nominados. No, no, si echarnos no nos van a echar. Lo contrario tampoco. Ese es el bueno. ¿Qué calendario de movilizaciones tenéis preparado? Bueno, pues tuvimos, vamos, comentabas antes al principio, huelga el 3 de agosto, hemos tenido, me parece que fue el 14 de septiembre, y ahora tenemos prevista el 11, 12, 13 y 14 de diciembre. 11 y 12 de 2 horas, 13 y 14 de 24. Por el momento, y dependiendo un poco también, porque en diciembre es cuando vamos a saber cuál es la planificación que hay, si se van a cerrar, cuántas líneas piensan cerrar, cuántos servicios piensan eliminar, y además, mientras tanto, vamos a ir calentando un poco la situación con respecto al público. Es decir, para nosotros una cosa importante siempre ha sido llegar al público, tratar de hacerle ver cuál es la situación. ¿Por qué la gente tiene que decidir cuál es el ferrocarril que quiere? Es decir, no vale que nos vengan con imposiciones, no vale que nos digan que es que privado es mejor, sino que la gente tiene que participar, que se lo pregunten a la gente, y nosotros tratamos de explicarlo. Muy importante para hablar o para hacer llegar vuestro mensaje al público son los medios de comunicación. ¿Cuál es vuestra relación con los medios de comunicación mayoritarios? Os sacan, os entrevistan en la 1, Ana Rosa quiere conoceros. Quiere conoceros, pero no se atreve a decirlo. No, normalmente hemos sufrido siempre un vacío muy importante en los medios a nivel estatal. Pero claro, también hay que tener en cuenta que el ferrocarril estatal, digamos, donde más se nota casi los problemas es en la periferia, o sea, no en Madrid, sino en las provincias, donde hay mucha gente, hay plataformas enteras que llevan muchos años movilizándose, pues en Tarragona, en el País Vasco, en Aragón, en Soria sí, también. Pues en Soria ya no hay tren. Hay algo, pero vamos, muy poquito. O en Castilla y León, en Salamanca, por ejemplo, en Málaga. Es decir, hay plataformas donde entran muchos colectivos, donde entra mucha gente a nivel individual y donde la repercusión, claro, la repercusión del cierre ahí es que desaparece el ferrocarril y punto. Aquí pues no sabemos, o sea, tenemos nuestras cercanías, que parece que con eso nos basta. Cuando vamos a ir al pueblo, pues bueno, es el día que nos damos cuenta que nos han jodido, nos han quitado la posibilidad de ir. Pero claro, en todos los pueblos de las zonas más pequeñas, zonas rurales sobre todo, donde la gente depende, o sea, el acceso al ferrocarril lo que permite es el acceso a otros derechos, es decir, gente mayor que no conduce y que tiene que ir al médico o que tiene que ir a visitar a la familia a zonas cercanas o a la capital de la provincia, o niños que tienen que utilizar el tren para ir al colegio o para ir al instituto, o gente que tiene que utilizarlo pues para ir al médico, para ir a compras o para ir a hacer gestiones a la capital a la provincia o a la ciudad más cercana, toda esa gente sí lo sabe, sí sabe lo que está perdiendo. Es decir, nosotros, pues bueno, nos están convenciendo un poco, y en algunos otros sitios también, de que el AVE es el futuro, el AVE nos acerca, no sabemos dónde hostia nos acerca, porque va tan deprisa que yo creo que normalmente nos pasamos. De hecho, vamos, hay unos planos muy vistosos y muy bonitos que hablan de la distancia y del vinculada al tiempo que se tarda en llegar a los sitios, en los que, claro, Zaragoza está más cerca de Madrid, por ejemplo, que Guadalajara. Es decir, son planos hechos sobre un papel arrugado realmente, que es lo que es la alta velocidad. La alta velocidad, cuando hicieron la alta velocidad Madrid-Sevilla, el ferrocarril desapareció. Toda la gente que utilizaba el tren se tuvo que ir al autobús, no tuvieron opción. Toda la gente que lo utilizaba en los pueblos cercanos tuvieron que utilizar el autobús o dejar de ir a los sitios, o morirse si tenían que ir al médico. En Galicia, pues igual, se vende el AVE como que, bueno, esto nos va a acercar, claro, y te encuentras situaciones donde pueblos pequeños piden que les pongan una estación de AVE. Y dices, joder, en los pueblos no hay estaciones de AVE, en las ciudades, en muchas de ellas tampoco. Guadalajara está a no sé cuántos kilómetros de la ciudad, Tarragona también, Segovia también. Todo se ha utilizado con un sentido especulativo además del terreno, y en Segovia lo hicieron un parque natural, la estación de AVE. Un parque natural que era zona de especial protección por nidificación, entre otras especies de zona cepa, sí. Sí, era una cepa y entre otras especies estaba protegida allí, estaba nidificaba el águila imperial. Pues todo eso, había que construir chalés para que cuatro majaderos con pelas de Madrid se pudieran ir a vivir allí, que les pillaban más cerca que la moraleja. Esto es lamentable, ¿eh? Una vez más. Joder. Bueno, ahora se me ocurrían algunas preguntas conjuntas que he ido viendo de lo que nos habéis ido contando los dos. A mí me da la sensación, de alguna manera, no sé si estoy en lo cierto o no, o a lo mejor es lo que yo he pensado, que este proceso de privatización encubierta o ya descarada, en el caso de Renfe y Renfe Adif, ha sido un proceso más lento quizá que en el caso del metro. No sé si es por la dinámica misma del transporte o por qué, pero me da la sensación como que en el metro ha sido más tra, así en tres pasos y ya está, y como que en Renfe habéis tenido un proceso más lento. ¿Pensáis que es así? ¿No? ¿No tiene nada que ver? ¿O al revés? Al revés. ¿Sí? O sea, de hecho es al revés. O sea, metro es más público todavía y la amenaza que tienen ellos es mucho más fuerte que la que tiene Metro. ¿Que nosotros tenemos claro que vamos a atender hacia lo que les están haciendo a ellos en Renfe? Sí, seguro, pero la agresión es mayor en Renfe, mucho mayor. O sea, para mí no cabe duda, vamos. Sí, no ha sido más rápido porque tienen miedo del colapso, porque el colapso se puede dar, es decir, que puede dejar de circular los trenes, puede haber cualquier problema y vamos, se puede venir todo el sistema abajo, pero están intentándolo con ganas, ganas. Y de la misma manera, como os comentabais, en los casos, tanto en el metro como en el tren en Argentina, o en el metro de Londres o Buenos Aires, como hablabais antes, estos procesos que han sido tan salvajes, ¿no?, o que fueron directos, claro, por eso ahí viene la pregunta, ¿por qué creéis que aquí no se ha podido hacer así o no se ha querido? Esto es acción-reacción. O sea, si ellos ejecutan una maniobra privatizadora a saco, se van a encontrar con una respuesta a saco. Entonces ya la han visto. Entonces, lo que hacen es ir poquito a poco, desgastándote en el tiempo. Entonces, si no tenemos eso claro, que lo van a hacer así, que nos van a ir retorciendo poquito a poco, nos van a ir ahogando poquito a poco, no vamos a ser capaces de plantar cara realmente como debemos. Entonces, desde nuestra perspectiva y lo que el mensaje que estamos dando es ese. Tenemos una lucha en la que tenemos que sacrificarnos. Vamos a tener que sacrificar mucho para lo que nos viene encima. O sea, realmente no podemos andarnos con, bueno, hoy salimos a la calle, mañana hacemos una huelga y pasaba a dormir. No se puede parar. Ahora no hay momento para descansar, no hay momento. Hay que optimizar, está claro, hay que sobrevivir, está claro, hay que buscar los recursos necesarios, está todo muy claro, pero hay que ser consecuentes con lo que nos viene y no mirar para otro lado. Y ese es el mensaje que le queremos dar a la gente. Entonces, ¿cuál es el ánimo entre los trabajadores? Porque ahora mismo todos estamos bastante apurados y hacer una huelga es duro a nivel familiar. Nos ha subido la luz, nos ha subido el transporte, nos ha subido los estudios. Entonces es difícil encaminarse a una huelga, imagino, por el recorte de salario. Pero por otra parte, si no hacen huelga, el futuro es bastante negro. ¿Qué ánimo se respira entre los trabajadores? ¿Empiezo? Sí, te cuento. En principio, esto es como todo. Hay gente que, vamos, como todo, quiero decir, depende del ánimo un poco de cada persona y depende de cómo lo enfoque. O sea, si eres consciente de lo que estoy diciendo precisamente, vas a tener buen ánimo y tu postura va a tender a radicalizarse. Quiero decir, radicalizarse con que va a ir a atacar más a la raíz del problema. Va a haber un momento que va a enfrentar el problema desde donde le está viniendo y desde el fondo de la cuestión. Está viendo claro que es una privatización, está viendo claro que el recorte, cómo lo quieren hacer y todo. Hacernos un poco lo que les dé la gana. Entonces, ante eso, llega un momento que hay mucha gente que está diciendo, bueno, pues vamos a tomar nosotros las riendas de nuestras huelgas. Entonces, ¿qué fallo cometimos en 2010? Pues cometimos el fallo de que se nos nombró una huelga no solo ilegal, sino salvaje, porque ni siquiera cumplimos nuestros servicios mínimos. Entonces lo que se empieza a oír en la gente es, pues vamos a hacer nuestros mínimos, los que hayamos planteado, pero vamos a hacerlos de verdad, para que sean unos mínimos. En las últimas reuniones que tuvimos de servicios mínimos, lo que le transmitimos a todo el mundo fue que el mensaje que nos quería dar la empresa era que quería mover el máximo de trabajadores posible, casi la demanda total de lo que movía día a día, pero con un mínimo de servicio. Y es de, joder, qué listo eres. O sea, en realidad, claro, ¿qué haces con esto? Joder, la huelga. Le desanimas a todos los trabajadores, pero ellos seguían haciéndola y siguen secundándola, y se convocaba a otra y ellos siguen haciéndola. Entonces, a mí esto positivamente me dice que si vamos a más y ven que el ir a más va a provocar mayores consecuencias, se van a animar. O sea, yo no creo que vaya a ser al contrario. Nosotros lo hemos visto así y así lo queríamos haber programado para noviembre, no ha podido ser. Vamos a ir a la huelga general con todas las ganas del mundo, está claro, pero nos hemos quedado en un calendario de movilizaciones más para diciembre, que bueno, en principio todo el mundo lo ve muy bien y muy positivo, en el que queremos coincidir con la gente de Renfe. ¿Nos puedes repetir otra vez, por favor, las fechas que decías antes, Esteban? De sí, el 11 y 12 serán huelgas de 2 horas por turno, un turno de mañana, tarde y noche. 2 horas. Y el 13 y 14 de 24 horas. Uh-huh. Nosotros, bueno, la verdad es que los trabajadores se les ve mucho más concienciados que hace unos años cuando nos metieron la ley esta segregadora. Claro, donde había voces, no ya la unidad de acción, ahora mismo tenemos una situación de unidad de acción donde la gente yo creo que lo ve bastante claro. El problema es que en aquel momento lo que teníamos era voces que decían que, bueno, no pasa nada, vamos a esperar qué pasa. O incluso la ley es neutra, ¿no? Claro, decirte que una ley que pone, por ejemplo, la pena de muerte es neutra, porque a lo mejor no la aplican. Pues es un poco, o sea, las leyes nunca son neutras, las hace quien las hace y las hace con el objeto que las hace. Ahora mismo, además, estamos manteniendo una campaña de no colaboración entre los trabajadores de las tres empresas, Renfe, Adif y FEBE, y estamos también, además, haciendo campaña dentro de las, y moviendo a la gente dentro de las demás empresas pequeñas que hay, todas las empresas de contratas y subcontratas, que además es la gente que lo tiene más complicado y la que lo tiene más jodido. O sea, son las empresas que se han tirado meses sin cobrar cuando Renfe está pagando a esa empresa por el servicio y por los salarios. Y la gente se tira 4 meses sin cobrar, a lo mejor. O el gente son las empresas donde van a empezar a despedir gente porque Renfe quiere abaratar costes, y abaratar costes supone reducir servicios. Entonces, empresas de catering, empresas de limpieza y empresas de venta de billetes, etcétera, pues habrá estaciones que quiten la venta de billetes, el viajero ya se buscará la vida. Si tiene algún problema en la estación, seguirá teniéndolo, no, nadie se lo va a resolver, es decir, se va a quitar servicio y los trabajadores de estas empresas lo van a notar más que los demás. Entonces ahora mismo estamos en un proceso de no colaboración, es decir, hay que hacer lo que hay que hacer, pero no hay que hacer más de lo que estamos obligados a hacer. Ni un favor a la empresa, ni una cosa que no nos corresponda. Y eso, pues, al final es un ejercicio y es un calentamiento para una huelga que, al fin y al cabo, hoy por hoy tienen servicios mínimos. Y la gente lo que tiene que tener claro es que si tienes una carta de servicios mínimos, tienes que hacer estrictamente a lo que te obliga esa carta. O sea, ni siquiera todo el trabajo que tienes que hacer, sino lo estricto que te dice esa carta. Si esa carta te dice que tienes que permitir el paso de los trenes que vienen incluidos en los servicios mínimos, el que no venga se para. Y si para todo lo que viene detrás, es problema de ellos. Es decir, se puede hacer una huelga incluso con servicios mínimos, pero si se hace en serio puede llegar a ser efectiva. Todos estos servicios mínimos y este calendario de movilizaciones que habláis para el mes de diciembre, entendemos que es, digamos, el calendario de movilizaciones específico para Metro y supongo que también para los autobuses, que tendrán algo similar, y para Renfe. Pero la próxima estación más inmediata es el 14 de noviembre, no solamente para vuestros sectores, sino para todos los demás. Vosotros concretamente, además, pertenecéis a sindicatos que ya también oficialmente han convocado la huelga. Solidaridad Obrera, en el caso de RUS en el Metro, y Esteban, en tu caso, de CGT en Tren. También vais a estar ahí, supongo. Sí, nosotros hemos convocado también, estamos ahí. De hecho, hemos convocado también una manifestación conjuntamente con CGT del Bloque Unitario, también para el día 15, seguir, que es el día ya que se supone que todo el presupuesto está cuajado y tal, y queremos hacer un recorrido inverso que vaya de Sol a Neptuno. O sea, para demostrar de verdad que hay una continuidad de lucha, para que la gente salga ese día y no solamente se quede en el 14, sino que estamos pidiendo algo más. O sea, somos conscientes de que la lucha es muy larga y no hay que pararla. Sí, lógicamente, claro, aparte de las huelgas que tengamos en cada una de las empresas, igual que tienen en las administraciones, o en sanidad, o en enseñanza, etcétera, ahora mismo el ataque es generalizado contra toda la población y todos deberíamos estar en el mismo bloque. Es decir, haremos huelgas sectoriales, cada uno en su empresa, en los días que nos toquen, en los días que vayamos programando y los días que seamos capaces de tirar adelante, y una huelga todos juntos, porque todos tenemos al final el mismo problema. Es decir, el problema de la sanidad, que es que lo van a privatizar, que nos la van a robar, es el mismo que el de la enseñanza, que nos la van a robar, es el mismo que cualquier tipo de servicios, es el mismo que, pues, la gente que tiene necesidades de apoyo para su vida, con el tema de la dependencia. O sea, es la ley, es la huelga de todos, y debería ser, no solo, claro, hay ¿cuántos millones de parados somos ya? 5.776. Casi 6. ¿Cuántos? Casi 6. Subiendo. Pues toda esa gente tiene derecho a hacer huelga, porque son trabajadores. O sea, son trabajadores y no tienen derecho al trabajo, pero tienen derecho a la huelga. No vamos a pasar el marrón del 14N, pero... Espera, que hay un tema sobre el 14N importante. Querido llamado líder de mierda, ¿qué va a ocurrir aquí? ¿Se hace huelga el 14N o somos unos esquiroles y hacemos barrio canino? Yo no voy a hacer barrio canino el 14N. Tú no vas a hacerlo. Yo voy a estar en la calle haciendo el canino, pero el barrio canino radiofónico que conocéis, no. No. Luego, ¿sabes qué pasa en la huelga general? Es que estoy en otras radios y hago más horas de radio que cuando estoy aquí con vosotros. No, yo iba a decir a estos que no les íbamos a pasar el marrón del 14N, pero que siempre el principio de un éxito de huelga general suele pasar por el éxito también en el transporte ese día. Suele ser bastante importante. No depende únicamente de Esteban y de Antonio ya que presentes, pero bueno, siempre la verdad es que sois, digamos, los primeros en favorecer el éxito de una huelga general, porque estáis en un sector clave para la movilidad de otros trabajadores, claro. Pásanos el marrón que lo vamos a intentar. Somos conscientes. Bueno, pues ya nos quedan muy pocos minutos hoy de hacer el canino, y nada, vamos a escuchar una cancioncilla más antes de hacer transbordo. Vamos a hacer transbordo al México DF, directamente al corazón de México. Ya os dimos la semana pasada un poco la turra con Café Tacuba, y vamos a seguir dándola, ¿por qué no? Y además del mismo disco, del año 94, ya os dije que estará un disco así como considerado por la crítica estupendo y tal. Lo cierto es que lo es, independientemente de lo que diga la crítica o no. México DF, estábamos hablando antes aquí a micrófono cerrado, es una ciudad probablemente de las más grandes del mundo y tiene un metro que durante un tiempo fue el más grande del mundo. Ahora, curiosamente, es el noveno del mundo detrás del de Madrid. Esto es algo que nos da una idea un poco del crecimiento desmesurado que ha podido tener el metro de Madrid en los últimos años. Claro, por antes también de los chinos, ¿no? El de Pekín, el de Shanghái, que esos también tienen lo suyo aparte. En cualquier caso, el Metro de México, pues, al igual que la misma ciudad, tiene una serie de problemáticas y de condicionantes que hacen que sea especial. Y cuando yo me he puesto a buscar canciones hoy acerca del Metro para traer al programa, la verdad es que de la ciudad del mundo donde más canciones me han salido es de México. O sea, tanto a favor del Metro como en contra, con cariño, con odio, pero los mexicanos parece que tienen una relación, los del DF al menos, muy estrecha con su Metro. Si tenéis amigos mexicanos, preguntadles y ya os dirán, porque todo lo que vais a ver en esta canción, aunque parezca que es un mal viaje, lo es, pero en Metro. Café Tacuba, el Metro. Hasta aquí ha llegado ya hoy el Barrio Canino. Antes de irnos, tenemos que agradecer a Antonio Rus que hayas estado aquí este rato. Nos has contado muy bien ahí el tema del metro. Y bueno, yo creo que seguiremos en contacto porque vais a seguir dando que hablar. Así que gracias por pasar este rato con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Yo muy a gusto, en serio, también. Me pasa bastante bien. Y también dar las gracias a Esteban de CGT de Renfe Adif. Lo mismo digo, vais a seguir dando que hablar, así que seguro que tenemos ocasión de volver a cruzar unas palabras de aquí a algún tiempo. Pues siempre que queráis, gracias. Últimamente me alegra y me disgusta a la vez, pero todo el mundo que pasa por aquí le decimos lo mismo. Vamos a seguir abriéndonos, vamos a seguir hablando. Que sigamos hablando, es cierto, pero bueno, que sea con una motivación más alegre, ¿no? Voices, Bueno, pues sí, la semana que viene seguiremos un poco con la misma temática. Así que va a ser como el día de la marmota, porque ya verás tú cuando vengan los de la plataforma sindical, el sindicato más beligerante dentro de la MT, los autobuses urbanos de Madrid, pues nos van a contar algo, yo creo que muy parecido a lo que nos han contado hoy Antonio y Esteban del metro y de la Renfe. Y esperamos también contar con la gente de las grúas municipales, la empresa Madrid Movilidad, que bueno, pues ellos también se han unido estas semanas atrás a las huelgas de metro y autobús, y supongo que a ellos los conocemos menos y su servicio también, pero sí que me da la sensación así a bote pronto que cuando la gente ve que la gente del metro y del autobús y de la Renfe hace huelga, dices, joder, qué putada. Pero cuando los de las grúas hacen huelga, dices, bien, ánimo, chavales. Bueno, luego la grúa también tiene otros servicios, que son favorecedores, no solamente te llevan el coche en situaciones chungas, también te quitan los que tienen doble fila para que puedas disfrutar de tu viaje tranquilo. Bueno, esperamos poder tenerlos por aquí, porque independientemente de sea el servicio que prestan, son trabajadores públicos cuyos servicios se están deteriorando y bueno, que muchas veces tienen esa lucha que para el resto de usuarios en muchas ocasiones de alguna manera viene a ser oculta, porque como hay tanta desinformación por parte de los medios que están controlados por la gente que gestiona esos servicios, pues muchas veces no sabemos cuáles son los motivos por los que se hacen esas huelgas. Es que todo en esta vida es difícil. Los sindicatos luchan contra los empresarios y tú luchas con tu niña por el control en la mesa de mandos. Hemos perdido el control del volumen de fondo. Nos lo han privatizado. Bueno, amigos, pues este Canino se despide. Hasta la semana que viene. Bueno, pues yo también me voy a despedir ya. La próxima semana no podré estar con vosotros. Me toca trabajar. Pero bueno, nos vemos el 14N seguro, ahí en la calle. Yo también me despido. Volveré la semana que viene. Vendré en el metro. Mi parte, hasta la semana que viene. ¿Prometido? Prometes que estará la semana que viene aquí. Pues que largo lo fías tú. El día de la Almudena. ¿Ya mi qué? La patrona de Madrid, tío. Qué bonito. A ver si vas a ser tú madrileño. Un día me dijo aquí el gurú y alma mater del programa que Madrid era esa cosa que estaba pegada a Vallecas. Claro. Bueno, vallecanías aparte, vamos a despedirnos con un tema que tiene doble curiosidad. Por un lado, bueno, privatización no, hay pasta por medio y hay metro por medio. Dios. Estamos hablando del tema, bueno, varios temas, en los del disco Próxima Estación Esperanza del año 2001 de Manu Chao. Como sabéis, en este disco pues sonaba a lo largo de todo el disco varias veces las palabras Próxima Estación Esperanza, ¿no? Este era el segundo disco que había hecho Manu Chao en solitario tras la separación de Mano Negra, y ahondaba en lo que se dio en llamar en aquel momento sonido collage, que la verdad que el resto de los mortales lo llamábamos los ruiditos de Manu Chao, ¿no? Bueno, pues entre estos ruiditos que me decía Manu Chao en el disco se oyen estas palabras, que curiosamente no las hayas ampliado al azar, sino que las haya cogido directamente del metro de Madrid. Resulta que las dos personas que decían estas palabras, Próxima Estación, un hombre, y Esperanza, una mujer, de la estación de metro de Esperanza, eran el actor de doblaje Javier Dotú y la locutora de Radio 3, María Jesús Álvarez, pues le denunciaron pues por no haber pedido permiso, la verdad, para hacerlo. El tío pues dijo, pues sí, efectivamente, no lo grabé por toda la fe y si no metí en el disco y tal. Al final tuvo que indemnizarles con un dinerillo y emitir una nota de disculpa. Pues bueno, Manu Chao. A veces hay que andarse con ojillo porque a veces hasta los ruiditos tienen copyright. Así que con esta os dejamos y hasta la semana que viene. This station tall, boring tall. Watch me now! escuchar.